Belgrano, AM650, Instinto Informativo, Instinto de Radio, Radio Belgrano, AM650. La Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos se complace en presentar a Miguel Ángel de Rensis y equipo por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Cuando apareció el papiro, el hombre comenzó a dejar testimonio. Después llegó el papel y la humanidad se desarrolló redactando sus tradiciones. Luego el cartón permitió resguardar miles de productos del consumo humano. Somos los representantes agremiados en la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. En el país de San Martín, Belgrano, Rosas, Perón y Evita, siempre hay otra historia. Aquí comienza el programa líder del movimiento nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, país bioceánico y bicontinental. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. El primer programa interactivo de la radio, donde nos escucha y lo escuchamos. Por AM650, Radio Belgrano y la cadena de la soberanía nacional. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Terrencis, ayer y hoy. Aprendiendo del pasado. Terrencis, ayer y hoy. La memoria del futuro. ¿Cómo le va? Buenos días. Mientras Milei habla en Naciones Unidas y sale a ofrecer inversiones en la Argentina, la sociedad que habita nuestro país desconoce quiénes son los verdaderos dueños de la tierra. Miren, la lista es muy larga, pero vamos a nombrarle aquellos que tienen más de 100.000 hectáreas. En primer lugar está Hirschluck Group, que tiene 1.148.000 hectáreas. Estamos hablando de una empresa privada de capitales chinos que está dedicada a la extracción de petróleo y crudo y gas natural en la Argentina. ¿Sabía usted esto? No, seguramente que no. El segundo en cantidad de tierra es el grupo Benetton, 922.000 hectáreas. Este grupo, como ustedes saben, es italiano. Luciano Benetton está al frente de la familia, que es propietaria de la mayoría de las tierras en la Argentina. La tercera en cantidad de hectáreas está la Lithium, con 573.000. Está integrada por un grupo que preside José Luis Manzano. ¿Le suena que fue ministro del Interior? Bueno, él maneja inversionistas de Miami. El grupo en cuarto lugar, es el Cresud Sociedad Anónima, 538.822 hectáreas. La firma que preside Eduardo Einstein, que tiene 538.922 hectáreas en la provincia de Santa Fe. En Santa Cruz tiene 100.901 hectáreas, en La Pampa tiene 9.615, en Entre Ríos tiene 6.024 hectáreas, en Santa Fe 1.431, en Córdoba 1.534, en San Luis tiene 7.010 hectáreas, en Mendoza 674.000 hectáreas, en el Chaco 26.370, en Catamarca 12.395, en Salta 37.858. Se lo repito, por las dudas, para que lo tengamos presente, que estamos hablando de grupos inversionistas que tienen tierra en la Argentina. Primero le dijimos que estaba en un grupo argentino que se llama Hitch Look Group, que de argentino no tiene nada, y que es una empresa de capitales chinos. En segundo término, el grupo Benetton, italiano. En tercer término, los dueños de la tierra de la Argentina, ¿no? En el tercer término, el testaferro que preside es Luis Manzano, pero el grupo no es originariamente argentino, son de Miami, e integran la Lithium con 573.000 hectáreas. El cuarto, el Credit Suisse Sociedad Anónima, con 583.822. La firma está presidida por Eduardo Einstein. ¿Le suena? El amigo de Milei. El quinto lugar de propietarios de tierra es Tomte AGSA, con 404.098. Se trata de un propietario de grandes magnitudes en plena cordillera de los Andes, que está ubicado en el departamento de Calingasta, que pertenece a la provincia de San Juan, y fue comprado por la firma de origen suizo en diciembre del año 78. El sexto propietario de tierra, Sominar Sociedad Anónima, 328.400, es una sociedad minera que es una firma de capitales argentinos y cuyo propietario tiene una estancia repleta, dice la información, de paisajes que van desde cumbres cordilleranas hasta volcanes fueguinos, de lagunas con cuevas y termas. El séptimo lugar lo ocupa Plus Petroleum, con 322.000 hectáreas, una empresa que tiene desde el año 1977, que fue fundada por Luis Rey, uno de los empresarios más conocidos del sector, que murió en el año 2005. La firma ahora está presidida por el líder en materia de petróleo y gas y litio de América Latina, que son sus herederos. En el lugar número 8 se encuentra el grupo Pérez Compán, 293.000 hectáreas. Es uno de los apellidos más conocidos en la República Argentina. La firma explota 293.000 hectáreas, de las cuales 270.000 están en la Patagonia, dedicadas a la cría de ganado ovino y vacuno. El noveno lugar lo ubica a Arauco Sociedad Anónima, que tiene 264.334 hectáreas, está dedicada al negocio forestal. Esta firma es una filial del grupo chileno de Arauco, es propietaria de 264.334 hectáreas repartidas entre Misiones, Buenos Aires, Entre Ríos y Santa Fe. El décimo lugar lo ocupa el grupo de los Grobo, 264.000. Se trata de una de las empresas argentinas más importantes, que conecta 260.000 hectáreas no propias, dedicadas a la producción agrícola, y conformando los hermanos Gropatel, que además son asesores presidenciales. El grupo Adecor o Adegror, número 11 de estas inversiones, 217.810 hectáreas, es una empresa con posiciones dominantes en materia de productos agrícolas y alimentarios, de capitales de Luxemburgo, aunque se calcula que hay algunos inversionistas de la política argentina. También tenemos en el puesto número 12 a Ledesma, Sociedad Anónima, 212.000 hectáreas, está fundada hace 115 años y conducida desde 1970 por Carlos Pedro Blaquier, el empresario que murió a principios de marzo del 2023 y que no llegó a ser juzgado por crímenes de lesa humanidad durante la dictadura militar que ocurrieron justamente en Jujuy y en el ingenio Ledesma. El grupo número 13 de inversionistas es AGD, con 200.000 hectáreas. Lo manejan los Urquía, que son una de las familias más conocidas en Córdoba. Lidera la producción de aceite por medio de la aceitera general Dehesa, que es una de las alimentarias de mayor conocimiento en la Argentina. El número 14, Lartigues, Sociedad Anónima, 180.000 hectáreas, es una de las principales empresas agropecuarias de la Argentina, que tiene su sede central en La Pampa, pero también opera en la provincia de Buenos Aires, en Entre Ríos, en Santa Fe, en Córdoba y en Salta. La 15ª es de la familia Ochoa Paz, 176.000 hectáreas, con una estancia que recibe a los pescadores de la Argentina y de todo el mundo, que llegan a la búsqueda de truchas y de otras especies de peces que existen en los ríos Corcovado y Teca. Estos ríos están dentro de campos privados. Según la carta de presentación de esta estancia, le ofrece lo que ningún otro rancho en la Argentina puede ofrecer, 96 millas de agua privada. Son más de 150 kilómetros de cauce. Tiene río propio con truchas. La tienen clara, ¿no? El número 16 es el grupo MSU, que tiene 172.195 hectáreas, es de Manuel Santos de La Urquetea, está en la cabeza de este grupo, pero que entre sus activos figura MSU Energy, una de las generadoras de energía eléctrica con capacidad de 250.000 voltios para las tres centrales térmicas, y que ya anunciaron que para el verano, si no viene el aumento, nos van a dejar sin energía. El 18º lugar, para ser claro, Nieves de Mendoza, Sociedad Anónima, tiene 145.460 hectáreas, es una empresa que administra el centro de esquí de las leñas, concurrido internacionalmente, que está ubicado en Malargüe. Detrás de todo esto está el grupo Walbook Corp, propietario de la empresa Malauer, es la propietaria y la que explota. El grupo Duau, con 130.000 hectáreas, tiene el lugar 19. La empresa fue fundada a mediados del siglo XIX por la Candelaria, una de las empresas de la familia. En el lugar 20 se encuentra la Corporación América de Ornequián, 105.397 hectáreas. Bueno, es uno de los negocios del holding que preside Eduardo Ornequián, que entre otras cosas inventó al presidente Milei. Estos son los dueños de la tierra. Estos son los que en la séptima geografía del mundo, en extensión, son los mayores propietarios de hectáreas que están en poder privados. En la Argentina, la enorme cantidad de propietarios privados tienen a una de las geografías más grandes cautiva, y todavía quedan enormes cantidades de extensiones de campos que pertenecen al Estado Nacional y que están sin explotar, que están allí, cargo de provincias, de municipios y de la propia nación, sin explotar. La Argentina, séptima geografía del mundo, tiene a esos dueños que les mencioné de la tierra, en un país donde Milei ahora En estos momentos lo quiero ofrecer en Estados Unidos para que vengan a quedarse con el resto de la propiedad privada nacional. Así comienza De Rensis Ayer y Hoy, en un ofrecimiento de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. Por Radio Belgrano, AM 650, usted está en sintonía del líder de la mañana. De Rensis, ayer y hoy. El primer programa interactivo donde nos escuchás y los escuchamos. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Para nosotros, para los de esta generación que se está yendo, para la generación del 70, hoy es un día histórico. Un día como hoy, podíamos votar por única vez por el general Perón. Un día como hoy, de 1973, la fórmula Perón-Perón estaba el apellido cuatro veces en dos boletas. La otra era de Abelardo Ramos, que pedía vote a Perón por la izquierda. Uno entraba al cuarto oscuro y después de tantos años, de tanta lucha, descubría que era un día total y absolutamente diferente. Habíamos podido votar por Perón por primera vez. Un día como hoy, votamos por Perón porque es un día peronista. Traerlo y pudimos votar por él, y todo parece hoy una larga página de una novela que puede uno contarle a sus nietos. Pero fueron días difíciles, complejos, de lucha, de cárcel, de muertes, de fusilamientos, de desaparecidos. Y entonces, cuando uno tiene una fecha como esta, donde el pueblo masivamente por el 62% votó la fórmula Perón-Perón, donde se volcó a decirle después de tantos años a la oligarquía que se habían equivocado, que el pueblo seguía diciendo Perón y seguía diciendo Evita, y que ante la falta física de Eva Perón, la tercera mujer, la tercera esposa del general, iba a ser ungida como vicepresidenta de la República, y con el pasar del tiempo y la inmortalidad de Perón, se iba a transformar en la primer presidenta mujer del mundo. Perón se casó con las tres Marías, María Aurelia Tizón, María Eva Duarte y María Estela Martínez. Ese hombre que modificó la realidad argentina, nuestra historia, nuestro pasado y también, ¿por qué no?, nuestro futuro, porque seguimos hablando de él. Hoy se transforma entonces en un día histórico del peronismo, porque el pueblo que no había podido votar por Perón nunca, pero que lo había traído, es decir, nuestra generación, votaba por primera vez la fórmula Perón. Pero no era solamente un apellido. Estaba cuatro veces en el cuarto oscuro. La fórmula del Frejuri decía Perón, Perón, por Juan Domingo Perón y María Estela Martínez de Perón, y Abelardo Ramos, en el frente de izquierda, había repetido la fórmula. Y por lo tanto, llenamos del apellido Perón el cuarto oscuro y también las urnas. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. 22 minutos pasaron de las 6 de la mañana. Diego. Buenos días. Una manera elegante de saludar, porque de buenos días no tenemos nada. El bufón, que es el mano derecha del presidente que tenemos en estos momentos, el vocero emperador Manuel Adorni, cobra 4 millones de pesos y maneja una estructura de 191 empleados públicos y ahora además es ministro. Lejos del discurso de achicar el Estado, la infraestructura del vocero presidencial no para de crecer. El ascenso de la categoría de ministro llega a un proceso de asignación de recursos y de estructura que se inició con la gestión. La caja de la vocería asciende a más de 260 millones de pesos por mes, que se van en contratos de todo tipo y color, y antes de ser promovido ya tenía más directores a su cargo que áreas sociales sensibles del gobierno. Perla del ejército que controla y su posible candidatura, que sería el candidato para ser diputado por la capital federal. El ascenso a ministro del vocero presidencial fue la coronación de esta semana de un proceso de acumulación de recursos y poder al interior de La Libertad Avanza, que se fue consolidando con el correr de los meses, y antes de ser promovido como secretario de Comunicación y Prensa y ahora como ministro, para lo que hicieron falta dos recretos, el vocero ya tenía una estructura titánica de más de 190 contratos bajo su mando, que le insumen al Estado un gasto de 260 millones de pesos por mes, mientras los jubilados le negaron 18 mil pesos miserables de aumento. Una enorme caja propia con la que varios de los funcionarios del gabinete solo pueden soñar, y que contrasta con el discurso libertario de recortar la planta de empleados públicos para achicar el gasto, eso sin contar su propio sueldo, que también creció hasta que ronda el sueldo del vocero de la Nación, del que está de adorno, los 4 millones de pesos, y veremos hasta cuánto quiere llegar porque tienen su rol también 230 millones en sueldo en la plantilla de empleados que cuenta en este superministerio en el que se ha convertido el vocero del presidente, que todos los presidentes han tenido siempre un vocero, un periodista profesional que era el encargado de dar las novedades del gobierno. En el mapa del Estado para dibujar el imperio de Adorno se necesitaron dos hojas completas, un superministro con una caja millonaria y un ejército de empleados. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. 6 de la mañana, 26 minutos, 14 grados 7 décimas la temperatura en la ciudad. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Aeroparque Jorge Newbery, Aeropuerto Internacional Ministro Pistarini de Ezeiza, con normalidad. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Todos los ferrocarriles a horario. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Bueno, completó una nueva competencia, la tercera desde que está en la Fórmula 1 Franco Colapinto, otra muy buena actuación del piloto argentino nacido en Pilar. En esta oportunidad, el Gran Premio de Singapur, terminó en la undécima posición, a una vuelta del líder, lo que no le había pasado en las dos competencias anteriores. Terminar, lo que pasa que, claro, Lando Norris, que fue además el ganador de la carrera, tenía un ritmo de competencia muy fuerte y bueno, pagó las consecuencias desde el octavo hacia atrás, los que perdieron todos una vuelta, inclusive los que terminaron por encima de Franco Colapinto, fueron Fernando Alonso, Nico Hülkenberg y Sergio Checo Pérez, de quien estuvo muy muy cerca el piloto argentino de poder desplazarlo de la décima posición y llegar una vez más a puntos puntables. Lamentablemente no se le dio, pero hizo una muy buena carrera. Tuvo que aguantar los embates del japonés Yuki Tsunoda, que estaba con otro auto que había cambiado las gomas, había puesto gomas más livianas y con un compuesto menos duro, y tenía un ritmo de competencia que Franco Colapinto lo pudo aguantar bien. No se le pudo dar la posibilidad de sumar puntos, pero sigue haciendo historia este chico, que en tres carreras ha demostrado que tiene las uñas de guitarrero como para estar en la Fórmula 1. Veremos si, casi seguramente no en Williams el año próximo, si va a completar el año, y el año próximo tal vez esté en Sauber, que es la opción más concreta que tiene Colapinto para actuar en esta categoría, la máxima categoría del deporte mecánico a nivel mundial, el año 2025. La victoria en el Gran Premio de Singapur, se puso muy cerca del líder del campeonato, el neerlandés Max Verstappen. Fue el británico Lando Norris con McLaren, 1 hora, 40 minutos, 52 segundos y 571 milésimos para las 62 vueltas. Un gran premio realmente muy exigente, que bueno, cuando veíamos hace un rato las imágenes del propio Colapinto después de la carrera, realmente estaba muy cansado. Segundo fue el neerlandés, actual campeón del mundo, Max Verstappen, con Red Bull, a 20 segundos, 945 milésimos. Tercero, otro McLaren, Oscar Piastri, a 41 segundos, 823 milésimos. Cuarto, George Russell, con Mercedes, a 1 minuto, 1 segundo y 40 milésimos. Quinto, Charles Leclerc, el piloto monegasco, con Ferrari, a 1 minuto, 2 segundos y 430 milésimos. Sexto, el ex campeón mundial mundial el británico Lewis Hamilton con Mercedes a 1:25.248 milésimos. Tengan en cuenta y repasen estos tiempos para ver a qué ritmo de carrera iba el puntero, el ganador, Lando Norris, que del octavo hacia atrás le sacó una vuelta a todos. Se salvó Carlos Sainz, así que imagínense la velocidad que tenía. Realmente tenía un auto de punta Norris, por eso ganó sin ningún inconveniente. Decía entonces séptimo Carlos Sainz con la otra Ferrari a 1:36.39 de el ganador Lando Norris. Octavo Fernando Alonso con Aston Martin a una vuelta de aquí hasta el final, que vamos a decir la clasificación final del Gran Premio de Singapur. Todos terminaron una vuelta. Noveno Nico Hülkenberg con un Haas. Décimo Sergio Pérez con Red Bull. Undécimo Franco Colapinto con el Williams. Décimo segundo Yuki Tsunoda, el japonés. Décimo tercero con un Alpine, Esteban Ocon. Décimo cuarto Lance Stroll con el otro Aston Martin. Y décimo quinto Xu Guanyu con el Sauber, siendo décimo sexto el compañero de equipo Valtteri Bottas. Uno de estos dos pilotos no va a estar, y muy posiblemente el año próximo esa butaca le corresponda al argentino Franco Colapinto. Además hay que decir que ahora se produce un receso de 4 semanas que va a retomar el campeonato de Fórmula 1 a falta de 6 competencias para terminar el certamen. El próximo Gran Premio será el Gran Premio de los Estados Unidos en el circuito de las Américas, que se va a disputar entre el 18, el 19 y el 20 de octubre próximos. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Noticia en desarrollo, están cayendo en este momento en el Líbano los misiles lanzados por Israel. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 14 grados 7, la temperatura en la capital argentina, 6 de la mañana, 32 minutos. Siguen ardiendo las sierras cordobesas. El aporte que hizo el Gobierno Nacional fue mandar un hidroavión y algunos bomberos. No tienen vergüenza. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Cuando se precisa, el Gobierno Nacional no está nunca. Pasó con el temporal en Bahía Blanca, pasó en Córdoba ya con otros incendios, sigue pasando ahora, pero después el presidente quiere llamar a los gobernadores, quiere hacer el pacto de mayo, de junio, de la fecha que se le ocurre a él, y por supuesto la respuesta es la que ya conocemos. Estamos gobernados por un verdadero cachivache, donde no solamente no tiene ninguna consistencia todo lo que se está haciendo, sino que da la sensación de haber abandonado el control económico por parte del presidente y se haberlo dejado todo a los grupos supuestamente, entre comillas y entre paréntesis, especialistas, los mismos que nos metieron en 17.000 millones de dólares con Macri de deuda externa. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, Secretario General. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Vamos a abrir el teléfono de la radio para escuchar los mensajes de los oyentes. Este es el número que tienen que llamar. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Bueno, Enrique, repasamos el fútbol. Sí, antes vamos a hablar de algo que es más importante que el fútbol y que tiene que ver con la gran victoria de los Pumas frente a Sudáfrica en el Estadio Madre de Ciudades de Santiago del Estero, y quedaron cerca de consagrarse por primera vez desde que disputa este certamen del Rugby Champions. Le ganaron a los bicampeones mundiales. Sí, señor, y además es la primera vez que en este certamen los Pumas le ganan a los tres grandes, Australia, Nueva Zelanda y ahora a Sudáfrica, que realmente fue una sorpresa en un partido que fue muy complicado para los Pumas. Terminó ganando 29-28, fue agónica la victoria porque los sudafricanos tuvieron un penal que se temía que pasara lo mismo que La Plata, ¿no? Bueno, pero esta vez no pasó y resistieron los Pumas la salida de 22 yardas y se quedaron con la victoria. Finalmente es un hecho histórico para este grupo de Pumas. Es un hecho histórico porque son tres victorias y ahora además Argentina tiene, los Pumas tienen la chance de ser campeón. La empresa no es fácil porque tienen que ir a jugar a Sudáfrica, claro. Y deben ganar. Necesitan ganarle los Springboks y además con puntos bonus para consagrarse campeón. El partido se va a jugar en la prensa de aquel país la trata con una altura de la selección de rugby argentina, pensar que hace 4 o 5 años atrás la ninguneaba, ¿no? Sí, sí, pero por suerte la tradición del rugby argentino primero le ha permitido meterse en este certamen donde participan los mejores del mundo y además ahora tiene la posibilidad de ser campeón. Para eso tiene que ganarle el próximo sábado 28 de septiembre en el Bambela Stadium en Sudáfrica a los Springboks, pero necesita de punto bonus para poder ganar, o sea que tiene que hacerlo por una diferencia importante que le dé el punto bonus y de esta manera consagrarse campeón. La chance está, no hay que descartarlo, porque si pudieron ganarle a los tres más grandes de lo que es el rugby a nivel mundial, no me queda ninguna duda que la chance de los Pumas está concreta. Seguramente lo metieron para que el Tres Naciones tuviera una cenicienta y fueran cuatro países y tener uno para ganarle todo. Resulta que la cenicienta se transformó en una Sí, le costó bastante, ¿no? Porque sufrió muchas derrotas, bueno, los Pumas, pero al final aprendieron y llegaron de la mano de Felipe Contempomi, actual entrenador argentino, a esta posibilidad que nunca había tenido antes ninguno de los seleccionados argentinos. Hoy ya no es la cenicienta, cuando vienen a jugar aquí vienen con mucho respeto. Sí, sí, y bueno, de esta manera una muy buena noticia para los amantes del rugby y por supuesto para todos los que nos gusta el deporte, la victoria. Entonces, agónica pero victoria al fin de los Pumas ante Sudáfrica por 29-28, que le da la posibilidad al equipo argentino el próximo sábado de consagrarse campeón por primera vez del Rugby Championship. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Los oyentes llaman a Radio Belgrano, el teléfono está abierto a disposición de ustedes. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Muy buenos días para el programa de Rensis, ahora Juvenal de la Mayor. Mire, este presidente no es argentino, es un argentino importado, es israelita, es judío, él mismo lo dice, él mismo lo manifiesta y él mismo ejerce su religión. Estamos rodeados por los siete sabios de Sion. 1, 2, un paro, aunque usted se enoje, un paro definitivo, general, indeterminado. Si son paros parciales, como dice, paro para hoy y nada para mañana. Nosotros, los obreros, los que trabajamos, estamos representados por las confederaciones, por los sindicatos. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo vamos a estar paralizados? Por favor, no se enojen. Los sindicatos son el pueblo. El pueblo sufre. Hasta luego. Gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 40 minutos pasaron después de las 6 de la mañana, 14 grados 7 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego. Presidente Javier Milei ya se encuentra en Nueva York en su sexto viaje a Estados Unidos en 9 meses de gobierno. Este martes va a disertar por primera vez en el debate general de las 79 Asambleas Generales de las Naciones Unidas y en la previa del discurso del presidente, Diana Mondino, la canciller, ya anticipó ante la ONU que la Argentina no va a participar del Pacto del Futuro, que lo firmaron 193 países en ese organismo y que busca allanar el camino a una reforma del Consejo de Seguridad para convertirlo en algo más representativo e inclusivo. El documento que extiende los plazos de la Agenda 2030 hasta el 2045 incluye líneas maestras compartidas por los firmantes en cuestiones como el cambio climático, la seguridad, los derechos humanos, la gobernabilidad global con la que concuerdan los libertarios que pregonan una agenda ultraconservadora. Y Mondino dijo, agenda como estas están compuestas por aspiraciones jurídicamente no vinculantes y cada Estado tiene derecho a interpretarlas respetando sus políticas y sus prioridades nacionales. Muchos de los puntos de esta agenda son retardatarios de la agenda de la Argentina y por eso nos lleva a disociarnos. El presidente llegó al país del norte en un momento de mucha tensión por las elecciones presidenciales que van a tener lugar allí el 5 de noviembre entre Kamala Harris y Donald Trump, y Milei tomó partido a favor del republicano varias veces, pero ahora la Casa Rosada se quiere alejar de Trump por miedo que pierda y eso le complica las negociaciones con el Fondo Monetario y por ese motivo va a evitar un encuentro con Donald Trump y bajo ningún concepto quiere que le tomen una foto junto a él como hizo en viajes anteriores, pero tampoco habrá encuentros con el Fondo Monetario. En este sexto viaje a Estados Unidos, el presidente hizo en menos de 10 meses de gestión. Milei no lo verá Trump, pero sí volverá a reunirse con un amigo que ambos tienen en común, el magnate Elon Musk, que hace campaña explícita por el candidato republicano. Y sucede que los argentinos, el gobierno argentino, está desesperado por conseguir dólares y necesita que el fondo le deposite ese dinero y quien sea que gane de las elecciones que le pongan esos dólares. Si bien en Balcarce 50 celebraron la decisión del fondo de eliminar al chileno Rodrigo Valdés de las negociaciones, eso no implica ninguna garantía de que pueda desclavarse el préstamo. En el discurso del martes se espera que Milei critique las políticas de la Organización de Naciones Unidas en los últimos años y despotrique, como ya es habitual, contra las políticas de género y diversidad y también las ambientales. Milei va de punta con los botines, con los tapones para adelante contra 193 países del mundo que ya aprobaron las nuevas reformas para manejar el mundo en busca de una paz mundial. Por una marina mercante fuerte, unida y en Desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, Secretario General. Una fuerza en marcha. Después que el peronismo le dio a la mujer el derecho a la igualdad al hombre, es decir, a elegir y a ser elegida, faltaba que alguna vez una mujer pudiera participar en los principales roles. Un día como hoy, la tercera esposa de Perón era la compañera de fórmula del general, y entonces el apellido Perón se repetía en la boleta. Abelardo Ramo, que tenía su partido de izquierda, su frente de izquierda, el FIP, armó también la misma boleta, es decir, se adhirió y presentó la misma boleta. Cuando uno entraba al cuarto oscuro, veía Perón, Perón, Perón, Perón, es decir, se veía cuatro veces el apellido Perón. Para los que íbamos a votar por primera vez por Perón, porque no nos habían dejado nunca poderlo hacer, era doblemente impactante, porque estaba allí colocado ese apellido cuatro veces en el cuarto oscuro. Y era cuatro veces legal, es decir, era cuatro veces porque dos frentes electorales estaban presentando los mismos candidatos que tenían el mismo apellido, porque eran el esposo y la esposa. Y entonces, todo lo que no quisieron hacer, que no permitieron que se hiciera, todas las fuerzas del gorilaje que operaron, de la masonería que hizo mucha fuerza para que Evita no fuera la candidata de 1952, se dio mucho tiempo después con la tercera esposa. Perón se casó con María Aurelia Tizón, viudo de ella se casó con María Eva Duarte, viudo de ella se casó con María Estela Martínez, que fue la única que superó en vida al propio Perón. Las tres Marías, María Estela, la última, María Eva la segunda y María Aurelia la primera. Y el sindicato Gran Buen tuvo Perón, dos hicieron mucha política, la primera no se metió en esto, y no tuvo hijos. Y entonces cuando uno se pone a pensar que si Dios le hubiera dado hijos a Perón, hubiera sido un verdadero drama y dilema, se imaginan, ahora estaríamos discutiendo si el hijo es igual que el padre. Y al no haber tenido hijos, que el que no podía tener hijos era Perón, no tuvo esa repercusión histórica en una reproducción, se hizo único e irrepetible. Se transformó sin querer en una cosa que no va a volver a ser ni va a estar tampoco en la vida con continuidad sanguínea. Es notable este episodio, pero es como que cuando lo envían a uno a una misión, tiene que cumplir esa misión. El coronel Perón, cuando se da cuenta de lo que estaba pasando en la Argentina, empieza a conversar con sus pares del ejército y a plantearse por primera vez inquietudes de debate sobre la sociedad y sobre el trabajador en charlas y en almuerzos del ejército. No se hablaba de esas cosas, y se empezó a hablar. Y se empezó a hablar y se fue creando todo un ambiente, y se produce aquel 17 de octubre, que ya la historia lo contó muchas veces, donde el jefe de Campo de Mayo, Ábalos, originariamente estaba en el GOU, que habían formado, y después se fue del GOU, y ese grupo de oficiales unidos que trabajó en Logia para que un segundo golpe de Estado se transformara en revolución, hicieron un trabajo porque se habían dado cuenta que ellos, que venían del pueblo, tenían que empezar a cambiar todo eso que se había usado en el ejército de ser tropas de ocupación contra el pueblo. Y empezó un nuevo tiempo y finalmente desemboca todo esto el 4 de junio del 43 y después en los episodios del 17 de octubre que todos conocemos por la historia. Y aparece un un personaje rescatado de las Fuerzas Armadas y transformado en líder popular, que es el caso del general Perón. Ustedes dense cuenta que lo proscribieron 18 años, a él y a nosotros, que no permitieron que se dijera Perón por un decreto, pretendieron hacer algo que ni Hitler se había animado a hacer, prohibir el pensamiento por decreto con el 41-61. Estaba prohibido pensar en peronista. Miren dónde llegó la barbarie del gorilaje entreguista pro-británico que tomó el poder en el año 55. Y entonces, pensando que se podía prohibir el pensamiento por decreto, hicieron eso. Sacaron un decreto para prohibir pensar en peronista. Y el pueblo siguió diciendo Perón y siguió diciendo Evita. Y entonces lo encarcelaron y el pueblo siguió diciendo Perón y siguió diciendo Evita. Como no les alcanzó, lo fusilaron. Y el pueblo siguió diciendo Perón y siguió diciendo Evita. Y cuando ya estaban absolutamente cansados de reprimir todo, de proscribir todo, y dijeron, más, sí que sea lo que Dios quiera, Dios quiso que Perón fuera presidente. Y entonces, cuando todo esto se le cuenta a un nieto, hay que explicarlo bien. Hay que explicarle al hijo y al nieto, decirle, no podíamos votar. ¿Cómo que no podíamos votar? No, no podíamos elegir. No podíamos elegir a la persona que nosotros queríamos y estaba prohibido votar a una persona. Estaba prohibido decir su apellido. Estaba prohibido usar una foto. Estaba prohibido usar una... Quisieron prohibir el pensamiento por decreto. Ni Hitler se había animado. Estos canallas, que se llamaron Revolución Libertadora a sí mismo, tienen hijos putativos y nietos putativos. Muchos de ellos hoy integran La Libertad Avanza. Por ejemplo, el caso de Franco. Su padre fue uno de los que bombardeó Mar del Plata, porque era naval, al frente de la flota que los argentinos pagamos para la defensa nacional y que él usó para decir que se vaya un gobierno que no le gustaba. Todo tiene que ver con todo. El principal hacedor político del presidente Milei es hijo de un gorila que bombardeó Mar del Plata. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. Bueno, quedó pendiente el fútbol, Enrique. Vamos a hablar de lo que fue lo que está desarrollándose, que es la decimoquinta fecha de la Liga Profesional, que comenzó el viernes con el empate entre Gimnasia de Grima, La Plata y Restra 0-0 y la victoria de Unión ante Godoy Cruz de Mendoza por 3-1. El sábado el Superclásico con un escándalo en el final que tuvo por protagonista el arquero de Boca, Sergio Romero, que no se aguantó los insultos de los hinchas de Boca. Es raro lo que pasa en el fútbol, ¿no? Cuando los jugadores son mimados, está todo bien. Cuando el hincha, que no debería pasar, porque no corresponde faltar el respeto a nadie insultándolo, pero a veces es inevitable porque el hincha se deja llevar por la pasión. El tema es la reacción de un profesional que tiene tantos años y que debería entender que eso no debe hacerse. Así que ahora Boca está analizando la posibilidad de sancionarlo a Sergio Romero de alguna manera por la reacción que tuvo al final del partido. En el Superclásico, River le ganó a Boca 1-0 con gol de Lema, con gol de Lanzini, perdón. Quería hablar de Lema porque además irresponsablemente Lema dejó a Boca con 10 jugadores, más allá que el partido terminaba, pero pensando en el futuro, por una protesta que no debía haber hecho, teniendo en cuenta que había sido amonestado durante el partido. Barraca Central con gol de Javier Ruiz, el jugador de Independiente que está a préstamo en el equipo de Chiqui Tapia, le ganó de visitante a Instituto 1-0, ganó Newell's en el debut de Ricardo Lunari frente a Trigue 1-0 y Defensa y Justicia y San Lorenzo empataron 0-0. Volvió por sus fueros ayer Huracán con la victoria frente a Lanús por 3-0 con los goles de Soñora, Echeverría y Eric Ramírez, que no para de hacer goles. Este chico que vino de Gimnasia y Grima La Plata, en un muy mal partido, Independiente Argentino se igualaron a Avellaneda 0-0. Talleres en Córdoba, goles de Pietri y Tarragona, le ganó a Racing 2-0. Belgrano sorprendió a Atlético Tucumán, que en dos partidos, frente a River y frente al equipo cordobés, recibió 8 goles. 4-2 le ganó en Tucumán Belgrano a Atlético. Visitante y Platense, gol de Mainero, superó de local a Rosario Central, que tuvo un penal y que lo erró en el final del partido. Hoy se completa la fecha número 15 de la Liga Profesional, 3 partidos, 18:45, Sarmiento en Junín recibe a Central Córdoba de Santiago del Estero. Este partido es muy importante por el tema del descenso. Y a las 21 los otros dos encuentros. En el sur de la provincia de Buenos Aires, Banfield recibe a Independiente Rivadavia de Mendoza, dos que tienen urgencia en la sumatoria de puntos en la tabla general. Y el puntero del campeonato, Vélez, recibe a Estudiantes de La Plata con la posibilidad de mantener su ventaja sobre los escoltas. Vélez 30 con un partido menos, Huracán, Taller de Córdoba, Unión de Santa Fe 27, Atlético Tucumán 25. Recién aquí aparece el segundo grande, el primero es Huracán, que está con 27 unidades, escolta de Vélez Sarsfield, pero recién aquí aparece River con 24 unidades junto a Instituto y Racing de Avellaneda, 23 para Riestra, Gimnasia y Grima La Plata, 22, Boca Belgrano 21, Rosario Central Platense y Lanús 19 en los primeros lugares. Está presentando OSPAPEL, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 6:56, Diego. Con motivo del 20 aniversario de Nuevo Encuentro, Cristina Kirchner aprovechó para enviar otro mensaje político y dijo la expresidente, dejando nuevas definiciones políticas: es obligación estar junto a la población que está viviendo una verdadera tragedia, y remarcó que el descalabro que produjo el gobierno no es solamente económico, sino también profundamente emocional. Cristina Fernández dijo este domingo: nuevos mensajes políticos. En un saludo público con motivo del 20 aniversario del Nuevo Encuentro que lidera Martín Sabatella, y llamó a redoblar esfuerzos para construir y ofrecer una alternativa al desastre social que generó y sigue generando el gobierno de Javier Milei, y alertó sobre la situación que atraviesan los barrios populares ante el retiro del Estado y el debilitamiento de las organizaciones sociales, y analizó la crisis que llevó la administración de La Libertad Avanza, que tiene también una dimensión profundamente emocional. La exmandataria saludó a Nuevo Encuentro por los 20 años y destacó las 2 décadas de trabajo y compromiso político de ese espacio, y planteó lo mal que el gobierno está tratando al pueblo trabajador y a los más necesitados. 20 años que consiguieron otro embate de los mismos dirigentes del Partido Comunista. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 6:59, se acerca el primer resumen de noticias por Radio Belgrano. El teléfono de la radio está abierto, usted puede llamar, que enseguida después de la noticia lo vamos a escuchar. El primer resumen. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. SUTECBA. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, secretario general. Siete de la mañana en punto en la Argentina, 14.7 la temperatura, 14.7 la sensación térmica, 73 el porcentaje de humedad. Este es el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. La verdad que la cara de piedra que tienen algunos integrantes de este gobierno del desquiciado no tiene parangón, ¿no? La historia de la política argentina. Escuchen esta información. José Luis Esper lo tiene, ¿no? El que era, financiaba su campaña de manera non-santa cuando era candidato, ¿se acuerda? En las últimas elecciones. Llamó ignorante supino al Papa Francisco. Podría informarse y estudiar un poco, sostuvo el diputado oficialista al cuestionar los conocimientos del jefe del catolicismo en cuanto a la Argentina. El diputado nacional José Luis Esper, que no se le conoce ningún tipo de proyecto presentado en el Congreso, es un ñoqui que vive del Estado, pero el cual critica, o sea, lo vive el Estado, como hace siempre la derecha, está en el poder, pero no trabaja. Él sí no puede trabajar, como el resto de los diputados que están con este gobierno, que pueden no ir a trabajar y no se les cuenta el día, como al payaso que tenemos de vocero, que suspende la conferencia, no trabaja y no se le cuenta el día. Bueno, el diputado nacional José Luis Esper, madre de Dios, ¿no? José Luis Esper, Lilia Lemoine, Arrieta, toda esa runfla está metida en el Congreso. Criticó duramente al Papa Francisco y sus opiniones sobre la coyuntura local al señalar que es un ignorante supino. Claro, sí, está bien. Vos sos un libro abierto, espero. Dale, sí, sí. Sobre lo que pasa en la Argentina, mientras le recomendó informarse e instruirse un poco más. Esper se refirió a las consideraciones del Papa en torno a los disturbios tras la ratificación del veto presidencial a la reforma jubilatoria que impulsaba la oposición. Yo creo que es un ignorante en materia de lo que pasa en la Argentina, y creo que es un ignorante supino porque podría informarse y estudiar un poco. Ha dicho una cantidad de estupideces inimaginables en los últimos días, cargó el legislador contra el jefe de la iglesia. Ahora, puntualizar, como para debatir con altura, ¿no? Esper, vos sos un diputado y estás tratando de debatir con la máxima figura que tiene la Iglesia Católica en el mundo, ¿no? Tendrías que puntualizar qué es lo que te molesta del Papa, de lo que dijo el Papa. El Papa Francisco había cuestionado la acción del gobierno del presidente Javier Milei en el marco del 10º aniversario del primer encuentro mundial de movimientos populares que compartió junto a dirigentes de la oposición como Juan Grabois. Me hicieron ver un filmado de una represión de hace una semana, menos quizá, o veo gente que pedía por sus derechos en la calle y la policía la rechazaba con una cosa que lo más caro que hay, ese gas pimienta de primera calidad. No tenían derecho a reclamar lo suyo porque eran revoltosos comunistas y el gobierno se puso firme en vez de pagar justicia social, pagó el gas pimienta, les convenía, ténganlo en cuenta. Es lo que dijo el Papa, que además es la verdad. Lo que pasa es que a Esper le molesta que se diga la verdad, como todo el gobierno del desquiciado le molesta que se diga la verdad, y por eso contestan con estas cosas. Nunca puntualizando, nunca tratando de debatir, sino diciendo que el otro dice estupideces o es un ignorante supino. Vamos, Esper, agarra los libros, que encima en economía sos un desastre igual que el presidente. Otra buena noticia para la gente de Aerolíneas Argentinas, ¿no? De cualquier manera, el gobierno del desquiciado la quiere privatizar. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, aseguró que se están reuniendo con empresas privadas para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas. No se están reuniendo, están buscando a alguien a quien tirársela por la cabeza. Eso es, que le dé 2 pesos con 50 que se privatice, echar a todos a la calle y después que, bueno, volemos como volemos. Total, si hay un accidente, va a ser responsabilidad del gobierno, se va a lavar las manos. Bueno, el gobierno nacional sostuvo que comenzaron los llamados con aerolíneas privadas extranjeras para que lleven adelante los vuelos de la aerolínea de banderas y continúan las medidas de fuerza por parte del personal aeronáutico. O sea, el gobierno extorsiona con esto. Si vos seguís haciendo medidas de fuerza, yo la privatizo. ¿Qué es lo que quieren en definitiva? Porque a ellos no les importa el paro. Lo que les importa es tener un motivo para poder privatizar la empresa. El jefe de gabinete, Guillermo Franco, indicó que desde el gobierno nacional se están reuniendo con empresas privadas para que se hagan cargo de Aerolíneas Argentinas y continúa el conflicto con el personal aeronáutico como sucedió la semana pasada. Asimismo, sostuvo que las conversaciones se están dando con varias líneas y que el presidente Javier Milei señaló que deben continuar con las tratativas para que el traspaso suceda prontamente. Hay empresas interesadas en la adquisición de aerolíneas como Gol y JetSmart, pero todavía no autorización del Congreso y vamos a trabajar en no permitir que se impongan condiciones imposibles. Aerolíneas Argentinas históricamente tiene dificultades, por eso hicimos públicas algunas circunstancias y beneficios de los trabajadores y la arbitrariedad con la que manejan el poder que tienen para perjudicar a los argentinos con los paros expreso. Bueno, le aviso a Francos y al gobierno de Milei que el último dueño de la empresa, era una empresa española que había tomado el control de Aerolíneas, está preso. Así que fíjense en España. Así que fíjense a quién se la van a dar. No vaya a ser que termine igual. Vamos con el primer segmento deportivo en el resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. Todo el deporte, en este caso el fútbol de ascenso del fin de semana, con un especialista, por supuesto nuestro compañero Daniel Torrisi, que arranca hablándonos de lo que pasó en la Primera Nacional. Hablamos del ascenso, hablamos de la Primera Nacional. Tristan Suárez, Chacarita empataron 0-0. Almagro en un partido con arbitraje polémico. La gente de Almagro quedó muy caliente con el arbitraje. Perdió 2-0 con el Colón. Atlético Güemes le ganó 2-0 a San Miguel. Chicago de enorme campaña al Torito de Mataderos. Le ganó 2-0 a Gimnasia y Tiro de Salta. Morón perdió como local 2-1 con Mitre de Santiago del Estero. Alvarado Quilmes empataron 0-0. Branda Drogué empató 0-0 con Estudiantes de Río Cuarto. Gimnasia de Jujuy le ganó 1-0 a Ferro. Patronato goleó 4-0 a Estudiantes. Brown de Puerto Madryn perdió 2-0 con San Martín de San Juan. Deportivo Maipú de Mendoza empató 0-0 con Gimnasia de Mendoza. Agropecuario le ganó 1-0 a Arsenal. Y All Boys perdió 1-0 como local en Floresta ante San Martín de Tucumán. Pasamos ahora a escuchar lo ocurrido este fin de semana en la Primera B Metropolitana. Metropolitana, San Martín de Bursaco le ganó 1-0 a los Andes. A Acasuso le ganó 2-1 a Cañuelas. La Huey Urquiza empató 1-1 con Midland. A Argentino de Merlo le ganó 1-0 a Villa Dálmine. Doxum le ganó 1-0 a Argentino de Quilmes. Italiano empató 0-0 con Liniers. Y Flandria en Jauregui perdió como local 2-0 con el Deportivo Armenio. Vamos ahora con la primera C. Todo lo sucedido en esta tercera categoría del fútbol argentino, la voz del especialista Daniel Torrisi. En la Primera C, Lugano perdió 3-1 con Luján. Ballester perdió 1-0 con Yupanqui. Puerto Nuevo, El Porvenir empataron 1-1. Victoriano Arenas le ganó 1-0 al Deportivo Paraguayo. Aleni y JJ Urquiza empataron 0-0. En lo que tiene que ver con los resultados de la Primera C, completamos. Juventud Unida perdió 2-0 con Sportivo Barracas. Central Córdoba de Rosario le ganó 1-0 a Ituzaingó. Y ahora cerramos todo el resumen del fútbol de ascenso del fin de semana con la última de la categoría, es el promocional amateur, el Federal A, que ya está en instancias decisivas, y lo que se viene para el día de hoy. El torneo promocional amateur, el SAT, Social Atlético Televisión, le ganó 2-0 a Juventud de Bernal. Belgrano de Zárate empató 1-1 con Provincial de Lobos. Deportivo Metalúrgico perdió 2-0 con Defensores de Glau. El clásico en La Plata, Everton perdió 2-1 con Estrella de Berizzo. Y en Alejandro Cor, con un realmente un marco impresionante, jugaron el puntero y el escolta. Gran victoria de Estrella del Sur, que le ganó 2-1 a Camioneros. Lo que tiene que ver con el Federal A, Santa Marina de Tandil empató 0-0 con Central Norte de Salta. Semifinales por el ascenso directo, partido de ida. Gimnasia de Concepción del Uruguay ganó 2-0 Unión de Sunchales. Desempate, ¿no? Ahí está. Y Sarmiento de la Banda le ganó 1-0 a Ciudad de Bolívar, semifinales por el ascenso directo, partido de ida. Hoy tenemos Primera Nacional, 15 horas, San Telmo, el Cabo de Zárate dirige Jorge Broggi, Defensores de Belgrano, mismo horario, ante Almirante Brown dirige Maxi Maggeroni, 15:35 Temple y Aldo Civi dirige Sebastián Martínez, 21 horas, Chaco Forever Atlanta dirige Nahuel Viñas, 21:30 en Nueva Italia, Racing de Córdoba, Talleres de Escalada, Adrián Franklin, Primera B Metropolitana, 15 horas los dos partidos, San Carlos Comunicaciones dirige Mauro Villasuto, Sacachispa Deportivo Merlo, Nicolás Jara, Primera C, 15 horas, Atlas Cambaceres dirige Gonzalo Correa, mismo horario para Centro Español, Real Pilar dirige el Ramiro Maglio, 16:30, Club Mercedes La Madrid dirige Maxi López Monde, Promocional Amateur a la hora 15 se van a enfrentar Barrancas Fútbol Club ante Nauti Bacoa, dirige Iñaki y Paraguirre. Todos los resultados, todo el ascenso, lo que se jugó, lo que se juega, lo que se va a jugar, el informe en la voz de Daniel Torrisi para Radio Belgrano, para AM 650, para De Rensis, ayer y hoy. Muchas gracias, Daniel, muy completo como siempre el informe. Escuchen esta información que se podría titular, hagan lo que yo digo, pero no lo que yo hago. La AFIP bajó la lupa, asesores de Milei buscan saber por qué trascendió su moratoria, la del desquiciado del año 2015. La difusión de la información de facturas sin CAI y el posterior ingreso a una moratoria del presidente generó controversias políticas. La Oficina de Recursos de Seguridad Social bajo estudio. En la cima del poder libertario están preocupados por saber cómo se filtró esa información y la lupa principal está puesta sobre la Dirección General de Recursos de la Seguridad Social que conduce Santiago Mosetic, porque en esa oficina había información sensible de los monotributistas. Esas facturas tenían que ver con lo que le facturaban en su momento a Daniel Scioli, hoy integrante de este gobierno y el más ferviente de los mileístas, ¿no? Porque estos muchachos tienen unos principios, como decía Groucho Marx, y si no les gusta, tenemos este asunto. Pero para comprender el origen de la investigación en curso hay que historiar. Pocas personas conocen de primera mano la lista de pedidos por cargos y funciones que redactó Mauricio Macri al concentrarse al llamado Pacto de Acasuso, dos reuniones en el living del expresidente que sellaron el acuerdo que llevó a la victoria a Javier Milei en 2023. Pero son pocos los consultados que duden en afirmar que uno de los pedidos principales fue la conducción de la AFIP para Leandro Cuccioli y su equipo, que finalmente recayó en Florencia Mirraji, la abogada del estudio César Litvin y asociados y compasado en la multinacional de Agro Cargill, sostenida en su cargo por el ministro de Economía Luis Caputo. En medio de la reciente puja entre el PRO, conocido por Mauricio Macri, y la Libertad Avanza en el Congreso por el rechazo al decreto de necesidad y urgencia que amplió en 100.000 millones los gastos reservados de la CIDE, tomó estado público información fiscal muy sensible del presidente Javier Milei, publicada por el matutino de La Nación, que daba cuenta de facturas en papel observadas por la AFIP, emitidas por Javier Milei y su posterior acuerdo con la agencia de recaudación a través de una onerosa moratoria fiscal. Todo parece haber sido un error de Javier Milei en el año 2014, cuando no soñaba con ser presidente de la Nación ni encaramarse en luchas políticas electorales, y asesoraba a una de las empresas del Banco Provincia. ¿Cómo es eso de que es el topo que vino a desarmar el Estado y trabajaba para el Estado ¿Qué coherencia que tienen estos muchachos? ¿Qué coherencia? Cerrar con el deporte, en este caso para hablar del futsal, y Argentina, gran actuación está teniendo la selección de nuestro país en este certamen, ya que conoce a su rival en octavos de final. Argentina se conoce, por supuesto, como decíamos antes, los subcampeones del mundo se van a medir ante su par de Croacia, que terminó tercero en el grupo B. El rival de la selección argentina en octavos de final del Mundial de Futsal será Croacia, luego de que los europeos hayan finalizado terceros en el grupo B. El domingo se terminó de disputar la fase de grupo del Mundial y se definió que los balcánicos serán los próximos rivales de los últimos subcampeones del mundo en octavos de final. La Argentina, dirigida por Matías Lecuy, se metió en los octavos de final luego de superar la fase de grupos con puntaje ideal gracias a las victorias ante Ucrania 7-1, 2-1 ante Afganistán y 9-5 ante Angola. Por su parte, Croacia avanzó como tercera del grupo B, producto de las caídas ante Brasil 8-1, y Tailandia 2-1, y triunfo 7-0 frente a Cuba. El partido se va a llevar a cabo el próximo viernes 27 en horas del mediodía de nuestro país, y por supuesto estaremos con la información de este importante mundial de futsal que tiene una vez más como protagonista a la selección argentina. 7:16 en este momento en la Argentina, 14:07 la temperatura, 14:07 la sensación térmica, 73 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el primer resumen de noticias para ayer y hoy por 6:50 Belgrano. Está presentando Os Papel, la obra social de los trabajadores de la Federación de Obreros y Empleados de la Industria del Papel, Cartón y Químicos. José Ramón Luque, Secretario General. 7:16, 14 grados 7 la temperatura, murió la Tota Santillán. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. El país está a la deriva. No hay determinaciones nacionales para ayudar a nadie. Cuando pasó el vendaval en Bahía Blanca, lo dejaron a su merced a los vecinos de ese lugar. Ahora los incendios en Córdoba, y pasa lo mismo, el gobierno mira para otro lado, el gobierno nacional. Hay una insensibilidad y una incapacidad notable. Resulta que ahora se les dio por anunciar que va a haber cortes de energía, que la culpa es del gobierno anterior porque no hizo las inversiones. En lugar de decir estamos trabajando para resolverlo, simplemente se transforman en cronistas de época. Miren, no podemos hacer nada porque los anteriores no invirtieron, y nosotros no invertimos nada. Nosotros estamos para controlar lo que hicieron los demás. No tienen vergüenza, se hicieron cargo del gobierno y no hacen una cosa a favor de la sociedad. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. Tenemos un informe internacional esperando, enseguida vamos a estar con él. General de la ONU adoptó el domingo el llamado Pacto para el Futuro, con el que el Grupo de Naciones pretende hacer frente a los desafíos globales. Pero ahora viene la parte más difícil, crear consenso entre los bloques y países divididos del mundo para avanzar rápidamente e implementar sus 56 acciones, que buscan aportar soluciones y una hoja de ruta ante retos y asuntos que abarcan desde el cambio climático y la inteligencia artificial hasta la escalada de conflictos y el aumento de la desigualdad y la pobreza. El acuerdo fue adoptado el domingo en la apertura de la Cumbre del Futuro, que continúa este lunes. El Pacto para el Futuro insta a los líderes de los 193 países miembros de la ONU a convertir las promesas en acciones reales que marquen la diferencia, y advierte que estamos en un momento de profunda transformación global, al tiempo que alerta de riesgos catastróficos y existenciales crecientes y llama a reforzar el diálogo. Chipre espera unirse a la red eléctrica europea en 2028 o a más tardar en 2030 tras firmar con Grecia un acuerdo interestatal. Después de meses de negociaciones y una visita a Atenas del presidente chipriota a principios de la semana pasada, el acuerdo fue firmado por los ministros de Energía de Grecia y Chipre este fin de semana. Las líneas energéticas de Chipre se unirán a Creta y luego pasarán por el Mediterráneo hasta Grecia continental y el resto de Europa. El objetivo del proyecto será contribuir a levantar el aislamiento energético de Chipre, así como promover la meta griega de convertirse en un centro de tránsito de energías limpias. La consecución de un acuerdo resultó un desafío en medio de retrasos y desacuerdos entre ambas partes. Los puntos de discordia incluían los costes finales compartidos, las diligencias necesarias y las consideraciones de coste-beneficio. Sin embargo, en las últimas semanas se logró un rápido progreso para cerrar la brecha y sellar un acuerdo. El cable unirá las redes de Europa y Chipre en un proyecto que costará 1.900 millones de euros y que posteriormente se extenderá hasta Israel. La Unión Europea lo financiará con 657 millones de euros. Una vez finalizado, los promotores del proyecto afirman que será el cable de alta tensión más largo del mundo, con 1.240 kilómetros, así como el más profundo, con 3.000 metros. Nicosia y Atenas celebraron los avances que permitirán que el proyecto eche a andar en los próximos días. Los 180.000 motociclistas se reunieron en Portugal para la bendición de sus cascos. En el santuario de Fátima, en la parte central del país, la peregrinación anual de la bendición de cascos de este año fue la más grande de la historia. Vir aquí es como si fuese una salvación. Vim buscar fuerzas para a gente conseguir enfrentar los problemas de vida. Junto a la Basílica de la Santísima Trinidad. Después se celebra una misa en la que se bendicen los cascos de los motoristas. Cada año se producen miles de accidentes de moto en Portugal, con cientos de heridos y más de 120 muertos el año pasado. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Escuchamos a los oyentes por Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Sí, Nelly Ramos Mejía. Bueno, enormemente, no sé, agradecidos por el informe, que no todos conocíamos, porque la gente no lee, tampoco hay quien te informe bien. Así que muchísimas gracias por esto. Y aunque parezca una ilusa, qué bueno sería que tener un gobierno, por ejemplo, peronista, argentinista, y que repartan las tierras. Bueno, repartir tierras a los argentinos, no a otros. Reparto de tierras y capacitarlos, ¿no es cierto?, para que, bueno, formen cooperativas, para que las trabajen, que toda la Argentina sea de argentinos. Y qué triste no tener unas fuerzas armadas que luchen por la Argentina y para los argentinos. Unas fuerzas armadas tenemos que son solamente de los Estados Unidos. Qué triste es eso. Y ojalá el pueblo se levantara. Gracias. Buen día, Dorrenzi y equipo. Con respecto a la editorial, me cansé escuchar en el tema de las tierras. En la campaña, Massa había prometido suelo, tierras para la gente que no tenía un terreno en cualquier lugar del interior del país, como para ya hacerse su vivienda, su huerta, lo que sea, o sea, libertad para tener una tierra. Obviamente las voces en contra de que no, que tiene regalado, siempre regalado las tierras, pero bueno, acá usted está contando todo lo que se tienen los grandes poderes económicos en tierra y no tienen por qué, cómo comprobarlo, cómo lo obtuvieron. o sí, mejor, solo sabemos, pero ese es el punto. Santiago de Rafael Castillo. Buen día, de Rensis, Omar de Quilmes. Quiero destacar lo siguiente. Cuando la Argentina se retiró del automovilismo internacional hace años atrás, se alejó porque era costosísimo realmente en ese momento gastar ese dinero en este ciclo internacional que en ese momento dijeron que era costoso. Si esto es costoso, ¿cómo ahora en la situación que está el país elevamos toda una situación? Lógico que yo soy argentino y quiero que este muchacho le vaya bien, y etcétera, etcétera. Pero si es costoso, ¿cuántos, no sé, discúlpeme esta simple aclaración que estoy solicitando que me lo digan ustedes, que son tienen su experiencia, ¿cuánto sale entonces el reingreso de este muchacho Colapinto para que represente a la Argentina en la situación internacional? Si anteriormente Argentina salió porque era costosísimo, ahora parece ser de que en una situación económica social realmente, ¿para qué gastamos esta plata? Nada más que quiero que me dé su opinión. Tiene una tremenda confusión. Lo que es costoso es la organización de la Fórmula 1, por eso Argentina no organizó más carreras de Fórmula 1. La participación de escuderías es una cuestión privada, no tiene nada que ver. Pero Miguel, me parece que lo que se refiere el señor es el apoyo que en su momento tenían los pilotos para correr en la Fórmula 1, ¿no? Y siguen teniéndolo porque son amistadores. Sí, pero no. Colapinto se fue a correr a Europa muy jovencito, llegó a la Fórmula 2. No, pero te quiero decir, si y ahora está por mérito. Se lo van a dar. Está bien. Pero mientras tanto, hoy por hoy, no está corriendo con el apoyo de empresas argentinas. No, son escuderías. Es la escudería que lo llama y le da la butaca. Y por eso digo, porque privados, tiene son que... escudería, no es la nación. No, por eso. Pero a lo que se refiere el señor es el apoyo. En su momento, el gobierno en su momento, a Carlos Alberto Reutemann, como antes con Fangio y con Froilán González, los apoyaba el gobierno de turno. En este caso no es así. Fíjese que la última vez que vino la Fórmula 1 aquí en la Argentina data de 1994, y esa fue la última vez que vino la máxima categoría aquí a la Argentina. Hoy por hoy, Colapinto, cuando organizó el país Fórmula 1, sí. Hoy por hoy Colapinto está por mérito propio y porque lo llama a la escudería Williams. Es una cuestión privada. Seguro, no tiene nada que ver el Estado. Buen día, Miguel. Hugo La Luz. Miguel, Milei está dando vueltas por el mundo y generalmente va a Estados Unidos a pedir a los millonarios que traigan dólares a Argentina. Pero los millonarios se preguntan, ¿ustedes tienen políticos multimillonarios que tienen sus cuentas habilitadas en un banco de Nueva York? Por ejemplo, Caputo tiene 1.000 millones de dólares, que el mismo lo confesó, en un banco neoyorquino. ¿Por qué no lo trae a Argentina? Él tendría que dar el ejemplo. Y los millonarios se preguntan, ¿por qué ustedes no hacen un ejemplo con ustedes mismos? Porque ustedes tienen multimillonarios en Argentina que tienen invertido sus dineros, depositados, guardados en banco de Nueva York. Se tiene que dar el ejemplo, ¿no es verdad? Chao. En el exterior hay 400.000 millones de dólares, que es más o menos la deuda externa argentina de argentinos en cuentas en el extranjero. Buen día, Lucas de Cañeras para De Renzi de ayer y hoy. Qué bueno, habló Cristina. La verdad es que hable Cristina es tan relevante, ¿no? Qué manera de hacer política esa mujer, ¿no? Qué bárbaro. Bravo, Cristina, bravo. Dale, volvió a elegir al candidato, Cristina. Y sigan todos de atrás como corderitos. ¿A quién hay que votar ahora, Cristina? Otra vez a Fernández, capaz, ¿no? Buen día, de Rensis, Augusto de Chingolo. La libertad avanza hacia el abismo y muchos argentinos todavía impávidamente hacen vida normal. están como choqueados, como si hubieran recibido un gran mandoble que los tiene grogui y no tienen reacción. Los viejos tratamos de seguir en la calle porque no nos queda otra y ya estamos más cerca del arpa que de la guitarra. Entonces queremos dar el ejemplo a los más jóvenes, a las nuevas generaciones que tendrán que gobernar y no los viejos troncos de ningún tipo, sino las nuevas generaciones tendrán que gobernar y hay que formarlas. Y el mejor ejemplo es en la práctica, en la calle, generar empatía y vamos todos, porque si no nos quedamos sin país, que sería lo más triste morir así. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Argentina Oculta con Arnoldo Gómez. Barrios enteros en Capilla del Monte evacuados, el fuego sigue arrasando y todo el aporte de la nación es un avión hidrante y cuatro bomberos. No tienen vergüenza. La quietud, el que ya pasó cuando ocurrió el temporal de Bahía Blanca, que demostró este gobierno en lo federal, es increíble. ¿Qué decís, Arnoldo? Bueno, sufriendo todos estos temas, como todo el país. Pero no sé por qué sufrir. Si, no sabemos. Hay una sociedad que debe estar muy alegre. No, la sociedad se va desencantando y le está quitando el apoyo al gobierno. No, pero no me dejaste terminar la frase, una sociedad rural. ¿Cómo? No me dejaste terminar la frase, una sociedad rural. Bueno, no. Yo creo que lo que está sucediendo en los últimos días tiene que ver con la situación de que una parte va, que pensaba que muy desencantada con el desastre del gobierno anterior, la salida podía ser a través de estos libertarios. Esto se va desencantando y va apareciendo en los errores del gobierno, porque el gobierno, envalentonado por haber logrado un tercio de votos en diputados y que pasara su veto a la ley jubilatoria, cometió varios errores. Fíjate vos qué es lo que lo envalentona. Haber logrado un tercio de los votos, ya no la mitad más uno, un tercio. Parece que me escuchó Milei, manda 70 brigadistas, ya no van a ser cuatro bomberos, van a ser 70, seguí. Bueno, viste, para algo sirve. Pero él logró este tercio comprando votos y reprimiendo en una represión donde, por ejemplo, le tiró gas pimienta a esta nena de 10 años. Entonces, ¿qué era lo que lo embaló tanto que lo llevó a hacer ese discurso en cadena y la cena en Olivos? Ambas cayeron muy mal en la opinión pública. Pero se envalentonó porque este tercio es lo que a él le permite no tener el peligro del juicio político y el peligro de la crisis. Porque si el decreto era rebotado por el Parlamento, se le va provocando una crisis política. Esto es lo que él festejaba, pero el contenido de lo que él vetó era negarle 14.000 pesos a los jubilados en una cena que él mismo se lo cobró a los participantes en 20.000. Entonces, él, en vez de poder resaltar el fenómeno institucional, queda al descubierto el contenido concreto de su miseria. Como ahora está en esto que vos decís, de que es incapaz de mover un dedo frente a los incendios de Córdoba. Esta es la realidad que se va desnudando del gobierno. Y en la medida que se va desnudando, se pierde una parte de ese apoyo, y eso es lo que desespera al gobierno y lo llevó a sus errores. Porque tanto el discurso en cadena como esa cena fueron dos errores patéticos de un gobierno que está en problemas. El otro tema que le va sucediendo, junto con lo que sucede en la opinión pública, por ejemplo, es este fenómeno de que Petronas se retira de la inversión, que era la mega inversión que se anunciaba con el RIGI. ¿Y con el RIGI qué es lo que va viniendo? Las únicas inversiones ciertas son la de la Fiat para renovar su línea de producción, la de la Renault para hacer su nueva pickup, la de Toyota para renovar la Hilux, todas las inversiones que las automotrices necesariamente tienen que hacer periódicamente para renovar sus líneas de producción. Pero ahora la van a hacer amparándose del RIGI y bajando su tasa, el impuesto de ganancia de 35 a 25 mil, el 35% al 25%, y permitiéndole la remisión plena de utilidades. O sea, ninguna ventaja que permita acelerar una reactivación. Y este es el otro tema de carrera contra el tiempo del gobierno. El gobierno planificó un ajuste que nos lleva a esta recesión brutal en la tesis de que esto en un momento tocaba fondo, de que se iba a tocar fondo antes de que él perdiera su apoyo de su consenso político electoral, y que el rebote lo llevaba al triunfo del próximo turno. Esto está, lo ve en riesgo el propio gobierno, porque el piso no se termina de tocar, el rebote por lo tanto no aparece, y las inversiones que él pensó que lo llevaban al rebote tampoco aparecen, porque las que se anuncian son en realidad de las mismas producciones que se están realizando en el país. Las automotrices, las empresas que acá están radicadas, más las que al perderse el mercado interno empiezan a retirarse del país. Esto es lo que desespera al gobierno. Y además, estos errores lo llevan, por ejemplo, a que ya rebalsó la paciencia del Papa y está esta declaración en la que explícitamente señala no puede ser un gobierno que gasta en gas pimienta y no da satisfacción a las necesidades sociales. Esto va a reactivar sobre la falta, sobre la pérdida de imagen en el pueblo, y esto se le va acelerando al gobierno. Desde ya que también hay que dibujar cuál es la salida, y la salida no está por apurarse o dividirse en el voto de candidaturas que ya se empiezan a anunciar y que inclusive dividen el voto opositor. Hay que unir en la lucha y en la calle, y no solo unir en la lucha y en la calle, sino unir también en el programa de esa lucha y de esa calle. Unir en la lucha porque es necesario parar estas medidas, como ahora necesita el ATE lanzarse a una jornada de lucha el 26, porque se anuncian nuevos despidos en el Estado, como se preanuncia para el 2 de octubre la gran marcha, una nueva marcha universitaria, porque el presidente amaga con el veto, como es necesario en toda la lucha salarial y en la continuidad que va a tener la lucha de los jubilados los miércoles, pero es necesario unir estas luchas en un programa que señale que para dar satisfacción a todas estas necesidades y acabar con el hambre, es necesario suspender el pago de esta deuda ilegítima, mandar los pesos de la especulación a la producción y que el Estado invierta en los emprendimientos que nos garanticen soberanía, como son los astilleros, los ferrocarriles, la propia línea aérea que también está en lucha. Este me parece que es el camino si queremos encontrar una salida cierta en medio de la incertidumbre que se genera por el desquicio de este gobierno, que es muy peligroso. Por eso se reafirma en todo su aparato represivo, se reafirma en toda esa plata que mandó a las redes a través de la CIDE, y busca sacar su influencia de las redes a la calle en esta nueva convocatoria que hacen Parque Lezama, con toda la agresividad de un sector que tiene este peligro. Por lo tanto, como recién decía un oyente, es necesario unirnos en las manifestaciones, en la calle, y no perder la dramaticidad que tiene el momento. Esto hay que frenarlo y hay que buscar y encontrar una salida. Es un saludo, una necesidad, hasta la semana que viene, de subsistencia. Bueno, por lo menos estos son algunos de los elementos que veo que hay que desocultar. Dale, la seguimos. La seguimos. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 40 minutos pasan después de las 7. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. 15 grados 6 décimas en la ciudad de Buenos Aires, el transporte funciona con normalidad, los oyentes pueden hablar a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp, 11 40 28 6206. Buen día, señor de Renzi, habla Daniel de Mercedes. Disculpe que sea reiterativo, ¿no? Pero sigo insistiendo, Argentina es un experimento globalista. La tierra en manos privadas, el agua en manos de una empresa israelí. Anoche estuve viendo un video de TikTok con un informe del periodista Alejandro Krivitsky sobre quién está detrás de Milei, un par de hermanitos de apellido Cox, norteamericanos. Parece que el periodista está amenazado junto con toda la familia, pues le destapó una olla bastante podrida por detrás al presidente. Chao, sigo escuchando. Buenos días para el programa de Renzi de ayer y hoy. Felicitaciones por el editorial, felicitaciones al equipo y un comentario. Me gustaría que tenga una entrevista con el doctor Jorge Rachid o con el padre Olivera, Paco Olivera, por lo que sucedió en el Lago Escondido, que ellos estuvieron ahí, y lo que estuvo pasando y las cosas que vieron, si se puede. Así que muchas gracias y felicitaciones a Ricardo Montecastro. Buen día, Miguel Ángel y equipo. Jorge de Saavedra habla. Tengo con gente conocida, vecinos, familiares, una controversia desde hace tiempo. Nadie, o algunos, si no todos, de la selección nacional tendrían que tener un guiño hacia este gobierno maldito o un buen guiño hacia el pueblo sufriente, y no lo hacen. Y ayer indignado me entero que dos de ellos, y creo que se agregó el saludo de Messi con esta señora Susana Jiménez, y como decimos en la esquina, déjenme de joder, por favor. Buen día, Sergio Lanús. Bueno, vamos a decir una gran verdad. El Congreso ha presentado petitorios, pancartas, cartitas, notitas ante la justicia, igual que la CGT. Todo lo que hicieron no sirvió para nada, porque el gobierno hizo lo que quiso y él sigue haciendo lo que él quiere, no lo que la gente quiere. Ahora se dan cuenta que el sistema democrático solamente sirve para que la gente la pase mal todo el tiempo, porque hasta ahora lo único que se salva son los diputados, senadores y el parásito que vive de la política. Mientras los trabajadores, los jubilados y el pueblo en común se caga de hambre. Buen día, acá Diego de La Matanza para el programa de Rensis. Bueno, coincido mucho, Miguel, con su frase que dice usted muy seguido, que no nos han vencido. Yo tengo 50 años, soy militante peronista, mi hija también, en una agrupación en Morón que apoyan al intendente Lucas Gui, al gobernador Kicillof, una agrupación peronista, obviamente, y bueno, no nos han vencido, me parece muy, muy cercana a la realidad, ¿no? Muy, muy, muy real. Y después quería cortito recordarle, ayer se cumplieron 3 años de la partida de mi papá, Tito Luna de Ciudad Evita, y así que bueno, quería recordarlo brevemente con esto y bueno, como decía él siempre, gracias por dejarnos hablar. Abrazo, Miguel. Buen día, Miguel Ángel de Renzi. Habla Ricardo de Morón. Mire, yo salgo a la calle con una pancarta en el pecho y en la espalda. Con este sinvergüenza, que se vaya. Y el que lo votó, principalmente, que salga también con una pancarta en el pecho y en la espalda, para que se vaya este sinvergüenza. Y respecto a las tierras, mi amigo, que hay 2.000 familias que tienen que pagar todo este fraude de la deuda, supuestamente. Son todos mentiras. Que paguen ellos, y los aumentos de la luz y el gas y todo eso, que paguen principalmente la deuda esas 2.000 familias que tienen plata, no el pueblo argentino que está apretado y ahorcado como lo están dejando. Otra cosa no puedo decir. Las tierras tienen que ser, el que la trabaja tiene que estar en manos del Estado. Hasta luego, gracias por dejarnos hablar de Renzi. Buen día, señor de Renzi. Habla Fernando de Merlo. Mire, señor de Renzi, hay una frase que decía Perón y siempre la repetía el pueblo, que es, ni yanquis ni marxistas, peronistas, señor. Y estos payasos, tanto Macri como el actual y como el anterior, todos son mandados por Estados Unidos, ¿sí? Estamos manejados por Estados Unidos y ya no nos puede salvar el peronismo, no, porque Perón está muerto. Tenemos que salvarnos nosotros mismos, los patriotas argentinos. Muchas gracias. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. 7:46 a.m. Estamos transitando la mañana de ayer y hoy. Carbone. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. 15 grados 6 la temperatura. Diego, ¿no estás? No está. Hola. ¿Estás o no estás? Sí, estoy. Bueno, aquí dale. Estoy. Escuchando todo lo que dicen los oyentes. Pero vamos a sacarnos un poco de bronca, recordando que cumpliría años un grande de nuestro tango y un gran compañero peronista, la voz de oro del tango, Francisco Fiorentino. 23 de diciembre de 1905, nacía en San Telmo, el que fue uno de los cantantes más famosos de los años 40 y uno de los más convocados por el público en los años dorados del tango. Murió en 1955 en Mendoza, volviendo de una gira en un accidente de auto. Salió despedido en el vuelco del vehículo, quedó desmayado en un pequeño zanjón de agua y murió ahogado. Y lo recordamos cantando un éxito de otro gran compañero peronista, de Cátulo Castillo, con la orquesta de Aníbal Troilo, el Bulín de la calle Ayacucho. Escucho, mi tiempo de rana alquilaba, el bulín de la barra buscaba para caer por las noches sin ver. El bulín donde tanto muchachos en su rata de vida fulera encontraron más rota y catrera, desolado parece llorar. El primo no me fallaba con su carga de barbiente y habiendo agua caliente, el mate era mi señor. No faltaba la guitarra bien encorvada y lustrosa, ni el bacán de voz gangosa con berretín de canto. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 51 minutos pasaron después de las 7 de la mañana. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Los oyentes llaman a Radio Belgrano. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día, señor de Rensis. Habla Mari de Saavedra. Ayer vi el video de Caputo hablándole a los empresarios. Ese ser infame, mentiroso, que ni siquiera tiene autoridad en su voz para hablar, porque es una mentira todo lo que dice. Si yo fuera empresaria y tuviera mis dólares en el colchón, jamás sacaría uno para darle a esa vil persona, a esa sanguijuela, que se le nota la mentira en la voz, en los ojos, en la postura. Los empresarios lo miraban como creo, diciéndole, espérate sentado, y espero que así sea, que no le larguen un solo dólar. Gracias. Buen día, Miguel, buen día, equipo, buen día, audiencia. Luis Stanisi de Moreno habla. En primer término, quisiera decirle algo al querido Diego, sin faltarte el respeto. La voz de oro del tango fue Alberto Marino, querido Diego. Francisco Fiorentino fue el primer chansonier que hubo, que se decía por aquel entonces, cómo fraseaba el tango y sus letras. Y bueno, por lo demás, el avance del sionismo es terrible y es peligroso para el mundo y sobre todo para la Argentina, que tiene unas riquezas incalculables e inmensurables. Gracias y un abrazo para todos. Buen día. Día Miguel Ángel, habla Ángel de Montegrande. Yo acá escucho muchos comentarios de la gente, pero el gobierno al final va a salirse con la de él. ¿Por qué? El peronismo no está unido. Ahora está peleando contra Aerolíneas Argentinas. La va a terminar privatizando, por más que no quieran, la va a privatizar. Porque cuando ya la termine de debilitar a la Fuerza Aérea, a la Aerolíneas, va a ir a la carga con otra compañía estatal y así va a ir privatizando todo lo que es del Estado. Y después, finalmente, la gente que tenía un sindicato se va a quedar sin sindicato, la CGT se va a terminar diluyendo porque no está haciendo nada, tiene que aprovechar a acoplarse ahora con esta gente de los aeronáuticos y ferrocarriles, todos tienen que hacer un paro general. Pero eso no está pasando. Yo creo que o porque están arreglados o porque están asustados. Y finalmente cuando quieren hacer un paro, la gente no se le va a acoplar porque están cansados ya. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11 40 28 6206. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. En la Argentina abunda el anímense y vayan. Cuando se le pide a organismos abstractos, porque la CGT es un nucleamiento de gremios, es como pedirle a AFA lo mismo, cuando se le pide a una organización que nuclea a las distintas federaciones y gremios que tome una determinación de salir a hacer un paro, una huelga o una protesta, es al revés. Es que si yo no estoy de acuerdo, tengo que salir a la calle, como se salió en algún momento con una cacerola, se pararon en una esquina y empezaron a tocar la cacerola, y no hizo falta ningún paro de ninguna CGT. Lo que ocurre es que hay muchos que declaman y pocos que hacen. Ahora, vamos a suponer que la CGT le hiciera caso a estos pedidos individuales que hay de que tiene que salir la CGT. La CGT es un nucleamiento, o sea que significa la representatividad. Hay que hacer un congreso de CGT, hay que discutir en esa dinámica del congreso, hay que habilitar al consejo directivo y recién ahí se puede tomar una decisión. No es que se juntan cuatro tipos y dicen vamos a hacer un paro, no sé, porque a lo mejor no hay noción de cómo se hace un paro. Mientras que los gremios, en forma individual, pueden tomar todas las determinaciones que les parezca. Ahora, ¿cuánta gente de la que pide un paro está afiliada a un sindicato y hace aportes a un gremio? ¿Cuánta gente de la que dice la CGT tiene que salir hace aporte a algún lugar sindical? Porque, ¿saben una cosa? Los gremios son una organización particular, privada. Se organiza un determinado grupo de trabajadores para autodefenderse frente a la patronal. Conforman con otros nucleamientos similares de otras actividades una confederación que es la CGT, o una federación que es la CGT. Es decir, la CGT nuclea la voluntad de los trabajadores. Hay sindicatos que están muy mal y hay sindicatos que están muy bien. Entonces, no pueden ellos determinar, si no es a través de un congreso, la voluntad que hay que aplicar para un paro. Mientras que la sociedad como tal, en forma individual, no puede hacer. Ahora, yo me pregunto, ¿por qué no llaman nunca y dicen mi partido político al que yo soy afiliado tiene que hacer una salida a la calle? ¿Por qué no dicen eso? No escuché nunca que pase eso. ¿Por qué no llaman al político a que salga? ¿Y por qué llaman al trabajador? Es notable, pero tienen que preguntárselo. Porque, a ver, la Confederación General del Trabajo hace un paro cuando se le ocurre a ellos porque tienen la determinación de un congreso que le otorga al Consejo Directivo la facultad de ponerle fecha a una huelga, un paro, lo que fuera, una protesta, lo que fuera. Es un ente organizado que tiene determinadas reglas que cumplir. Me es muy cómodo a mí, si yo no estoy afiliado a ningún lado, de decir, ¿por qué no paran? ¿Por qué no hacen huelga? Y me pueden decir a mí, ¿por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no salís vos y después nosotros te apoyamos? Es decir, no sirve eso de hay que hacer tal cosa, vayan y hagan. No, yo estoy dispuesto a salir a la calle a protestar y salgo. Sería bueno que la CGT me apoye. Bueno, esa es otra cosa. Porque ¿saben qué ocurre? Tenemos que entender los mecanismos, porque si no parece que no entendemos bien cómo funciona. Si yo estoy afiliado al Partido Justicialista, ¿le puedo decir a los radicales lo que tienen que hacer? No puedo. No debo. No corresponde. Y si lo hago no me van a escuchar ni me van a dar bolilla. Bueno, en la CGT pasa lo mismo. Si yo estoy en la CGT y mi gremio está en la CTA, ¿puedo hacerlo? Si yo estoy en una CTA y la que propone el paro es la otra CTA, ¿puedo opinar? Entendamos lo que son las reglas organizativas, porque si no, no vamos a entender nada. La CGT no crea una enorme, a la mayoría, cantidad de gremios. Después hay otras dos centrales que están tratando de unirse y que la verdad deberían desaparecer y juntarse todas en la CGT y hacer corrientes de opinión y no centrales de trabajadores, pero es un problema de ellos. Cuando determinaron eso, cuando el mundo discutía socialdemocracia y socialcristianismo, y entonces acá también pasó eso en algunos dirigentes. Pero la pregunta es, ¿ustedes tienen dimensión de que le estamos pidiendo a una entidad? Es como si yo soy socio de Racing y le pido a la AFA que salga a defender un partido que perdí. Lo mismo. La AFA representa a todos. Entonces yo podría decir a los socios de Racing hagan una asamblea, pero no otra cosa. Bueno, esto es lo mismo. Para pedirle a la CGT que salga, tiene que decir, miren, yo soy afiliado al gremio de comercio, o al gremio de metalúrgico, o al gremio de lo que fuera, de periodista, y hablé con mis autoridades pidiendo, y no están de acuerdo, pero la CGT... No, ahí sí, porque estoy pidiéndole a donde me representan a mí. Ahora, resulta que yo no soy afiliado a ninguno, no aporto a ningún lado y le pido que salgan por mí. ¿Por qué no hacemos al revés? ¿Por qué no sale cada uno por lo suyo y después la CGT saldrá a apoyar? Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. Noticia de las 8 de la mañana. SUTECBA, el gremio centenario de los trabajadores municipales de la ciudad de Buenos Aires, presenta el resumen de noticias. SUTECBA, Municipales en Acción. Amadeo Yenta, Secretario General. Ocho y dos ahora en la Argentina, 15.6 la temperatura, 15.6 la sensación térmica, 73 el porcentaje de humedad. Es el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 6.50 Belgrano. ¿Se acuerda que el desquiciado que presidente que tenemos decía que él se sacaba el estrés pegándole a un muñeco de Alfonsín? Bueno, ¿ustedes se acuerdan que en el 89... una de las cosas que pasaba en el gobierno de Alfonsín, año 89, en el verano del 89, era que había cortes de luz. Qué casualidad, vuelven ahora. El gobierno nacional anticipó que habrá corte de luz programado durante el verano ante la alta demanda de electricidad y la falta de generación que vaticinan para los primeros meses del 2025. Va a haber una programación, está analizándose, admitió el jefe de gabinete Guillermo Francos. Se viene un verano de mucha temperatura, puede haber una demanda muy alta de electricidad. Lamentablemente no han habido inversiones. ¿Esas que van a buscar ahora? O sea, le aumentaron la tarifa, tenemos que pagar lo que no vale, porque nunca han mostrado los costos que le sale a ellos poder generar electricidad, pero no hubo inversiones. Se aumenta, y esa plata no se sabe a dónde va. O mejor dicho, se sabe que va a los empresarios dueños de esas empresas, precisamente, y nunca hacer una inversión para que el servicio sea mejor. Va a faltar generación y vamos a tener que programar algún corte, sobre todo hacer algunos acuerdos con los sectores industriales. Qué raro, con los que no, los otros no van a derrochar la energía sin ningún problema. En la misma línea, claro, es una situación que viene de años y hay que encarar seriamente. Hay que encarar inversiones y eventualidades. No podemos estar sujetos a improvisar. La Secretaría de Energía está trabajando en el tema. El titular de ministros defendió además los aumentos de las tarifas como medida para sincerar los valores y evitar que el Estado sea a cargo de un porcentaje de los costos a modo de subsidio. O sea, no inversiones, pero sí permite el gobierno que las generadoras de electricidad ganen más dinero. Una cosa no tiene que ver con la otra. Si no hay una generación razonable, no se puede pedir inversión, remarcó y agregó. Hay que aumentar la tarifa porque si no debe subsidiar el Estado y hay que terminar con los subsidios para no tener que generar deuda, emisión y no tener que generar inflación, que es el objetivo fundamental. Pero mientras tanto, el superávit que generó el gobierno, este famoso superávit, de ese superávit que se obtuvo, el 99,6% se utilizó para pagar deuda. Bueno, fenómeno. Estamos bárbaros, ¿no? Toda la guita que juntan, pero eso sí, exigir inversiones a las empresas eléctricas, no, de ninguna manera, porque no, pobres, ganan poco los muchachos, ¿no? Por eso vamos a tener cortes en el verano, así que prepárese, prepárese para que se le pudran los alimentos, prepárese para no tener ni para enchufar un ventilador, olvídese del aire acondicionado, no sé. Fíjese cómo puede ser si ya se hace un lugar en un freezer y se queda ahí todo el día. Si es que lo puede usar si hay corriente, ¿no? Ah, es fantástico. Lo de este gobierno cada vez es mejor. Que todo está fabulosamente bien, el 16.7% de las empresas tuvo dificultades para pagar los salarios en agosto, y me refiero a las pymes. Se muestra una leve mejora frente al mes pasado, pero los niveles de estrés financiero todavía son muy altos para hablar de estabilidad. Las pequeñas y medianas empresas, pymes industriales en Argentina enfrentan dificultades para mantener el equilibrio financiero, especialmente en el pago de salarios. Según los datos actualizados que dio a conocer la Confederación Argentina de la Mediana Empresa, CAME, el 16.7% de las pymes industriales reportaron complicaciones para cumplir con los sueldos del mes en curso. Y eso que no permiten las paritarias más del 2%, 3%, 4%, ¿no? Si bien esto muestra una leve mejora frente al mes pasado, donde se llevaba 8 meses a la baja, y cuando el 19.3% de la firma manifestó este problema, es decir, la dificultad para pagar los salarios, los niveles de estrés financiero son motivo de preocupación dentro de sectores clave para la economía. De acuerdo con la CAME, los sectores más perjudicados en este contexto son los de alimentos y bebidas, textil e indumentaria, con un 22.8% y 21.1% de sus empresas respectivamente. Las industrias relacionadas con la producción de metal, maquinaria, equipo y material de transporte no se quedan atrás, con un 19.3% de las pymes del sector expresando problemas similares. En tanto, los sectores de químicos y plásticos también se ven afectados, con un 15.8% de dificultades reportadas para cumplir con sus obligaciones salariales. Por su parte, las empresas vinculadas al papel e impresiones, madera y muebles parecen estar en una situación un poco más estable, aunque el 10.5% de sus firmas aún registran problemas para afrontar el pago de salarios. ¿Eh? Gracias a este gobierno del desquiciado que todo lo destruye, pero claro, todo lo que es el sistema productivo, ¿eh? Lo que es la especulación, viento en popa. Ellos están ganando guita y más que nunca en la Argentina. Disculpen que sea uno un poco reiterativo, pero todas las noticias que genera este gobierno son un desastre. Indec reporta un desplome en la ocupación hotelera durante las vacaciones de invierno. Entre los destinos más afectados se encuentra la provincia de la Patagonia y la ciudad autónoma de Buenos Aires. El turismo en Argentina atraviesa uno de sus momentos más complejos, con un marcado retroceso de la ocupación hotelera desde julio de 2024, mes clave debido al receso durante el mes de julio de 2024, mes clave debido al receso invernal. Según la encuesta de ocupación hotelera publicada por el INDEC el día de ayer. Sí, el INDEC es el que mismo que le dibuja la inflación al presidente, y con estos datos no toma en cuenta el presidente nada. ¿De qué vive? Narnia. El país registró una baja interanual del 11.7% de la cantidad de viajeros hospedados en establecimientos hoteleros y parahoteleros, lo que representa la peor caída para este mes desde 2021, cuando el sector aún sufría los efectos de la pandemia. El informe del INDEC revela que las pernoctaciones, una métrica clave para evaluar la actividad turística, también sufrieron un fuerte descenso del 12.5% en comparación con julio de 2023. Esta disminución afectó tanto a los viajeros residentes como a los no residentes, con caídas del 13.4% y 8.9% respectivamente. Además, se destacó que los hoteles de mayor categoría, como los de 4 y 5 estrellas, fueron los más golpeados, obviamente, con un desplome del 17.1% en sus reservas, muy por encima de la baja observada en los establecimientos de 1 y 2 estrellas, que fue del 5.5%. A nivel nacional, la tasa de ocupación hotelera descendió al 45% en julio de 2024, en contraste con el 51.7% registrado el año anterior. Este retroceso afecta directamente a la industria turística, uno de los sectores más importantes de la economía argentina. Los muchachos dedicados a, por supuesto, a todo lo que tiene que ver con la industria hotelera, también están gritando ¡viva la libertad, carajo! Cerramos con el deporte, y en este caso River se prepara para su partido de mañana, 21:30, por cuartos de final de Copa Libertadores de América. Es la revancha frente al Colo-Colo. Partido de ida terminó 1-1, y tras la victoria del Superclásico, Gallardo recupera jugadores que estuvieron golpeados en el partido frente a los chilenos. Me refiero a Maxi Mesa, quien había terminado en el límite en el compromiso ante los chilenos, pero que se ha recuperado y sería uno de los hombres que ingresaría, teniendo en cuenta que Gallardo en el partido del sábado utilizó solamente 4 titulares. Franco Armani, que por supuesto es el titular habitual en el arco de River, además de Fabricio Bustos, Paulo Díaz, que mañana no va a estar porque fue expulsado en el partido de ida, y Santiago Simón. A propósito de Paulo Díaz, lo reemplazaría Leandro González Pires para acompañar a Germán Pesela, tuvo una buena actuación en el clásico, y también se produciría el ingreso, por su buena actuación también ante Boca Juniors, de Facundo Colidio en el partido frente a los Xeneizes del sábado último, y entre Simón y Nacho Fernández podía resolverse quién llegará al partido del día de mañana. Estas son las variantes que presentará el conjunto de Marcelo Gallardo mañana, que busca llegar a las semifinales de la edición 2024 de la Copa Libertadores de América, pero por supuesto antes debe superar al Colo Colo chileno. Recordamos, partido de ida en Chile terminó igualado 1-1. Ocho y 12 en la Argentina, 15.6 la temperatura, 15.6 la sensación térmica, 73 el porcentaje de humedad. Cerramos de esta manera el segundo y último resumen de noticias para ayer y hoy por 650 Belgrano. En defensa de nuestra fuente de trabajo, en defensa de la producción, basta de despidos y suspensiones. No a la reforma laboral. No a la reforma laboral. La única lucha que se pierde es la que se abandona. Unión Obrera Metalúrgica de la República Argentina. UOM. Abel Furlan, secretario general. SEOCA Zona Oeste, un sindicato comprometido en la defensa de los trabajadores. Compañero empleado de comercio, afiliate. En tiempos de crisis, afiliarte a nuestro sindicato es cuidar tus derechos. La verdadera libertad es la de defender lo que tanta lucha nos costó conseguir. Búscanos en nuestras redes sociales y en nuestro sitio oficial www.seoca.ar. SEOCA, el sindicato de los trabajadores. Julio Rubén Ledesma, secretario general. Últimos 45 minutos de programa. Diego Carabone, ¿qué tenés para ofrecer? Bueno, se cumplen 77 años de la aprobación del voto femenino en la Argentina. El 23 de septiembre del 47, el Congreso aprueba la ley 13.010 que consagra el derecho de las mujeres a votar, y de esa manera millones de mujeres mayores de 18 años quedan igualadas con los hombres a la hora de ejercer ese derecho al sufragio secreto e internacionalmente, votarán por primera vez en las elecciones de 1951, cumpliendo con el sueño de la señora Eva Perón de que las mujeres pudieran votar al igual que los hombres. El derecho al voto femenino fue una de las conquistas del peronismo. Si ustedes van contando los aportes del peronismo a la igualdad, son notables. Primero, la igualdad entre hombre y mujer, que la mujer tuviera derecho a elegir y a ser elegida. De hecho, después tuvimos dos presidentas mujeres. Cuando se tomó esta determinación, que parecía una cosa muy lejana, diputados socialistas y radicales, a los gritos diciendo la mujer no tiene las mismas condiciones que el varón para votar y para elegir, el peronismo sacó el voto femenino y también sacó los derechos de la ancianidad y los derechos de la niñez. Llenó el país de derechos. ¿Por qué? Porque la sociedad no los tenía. Y quizá algunos no estaban ni siquiera preparados para recibir tantos derechos como los que se le dio, y por eso no los cuidaron. Esos derechos se fueron perdiendo y muchos parecieron no darse cuenta que se estaban perdiendo. Por eso, sumergirse en conocer profundamente la historia del peronismo, para el que no lo es o para el que quiere observarlo del punto de vista histórico nada más, tiene una enorme cantidad de aportes para que los argentinos seamos iguales, hombres y mujeres. Los trabajadores y el trabajo, con el abogado laboralista doctor Enrique Rodríguez. ¿Qué decís, Enrique? Buen día, ¿cómo estás? Bueno, cuéntame, a ver, ¿qué observas de este momento del trabajo? Bueno, observo que es un tema clave para el futuro de la Argentina en lo que vos comentabas recién. Tenemos una historia que vincula nuestro movimiento con la idea central y valorativa del trabajo para resolver los temas humanos. Y básicamente también una estrategia que también es totalmente valiosa. ¿Por qué es valiosa? Porque se planteaba construir y se plantea y tenemos que reconstruir el movimiento. El movimiento es el conjunto de fuerzas políticas, sociales, sindicales, del mundo de las organizaciones sociales que constituyan un movimiento que plantee claramente cuáles son los objetivos de ahora de la sociedad argentina. Y bueno, uno de los temas principales de la sociedad argentina es cuál es el rol del Estado en este proceso de crisis. Y el rol del Estado en este proceso de crisis es reconstruir políticas públicas que garanticen el desarrollo futuro del país. Y eso se plantea desde un punto de vista social, desde un punto de vista político, desde un punto de vista geopolítico de las políticas internacionales necesarias para este momento. Lo primero que hay que definir es que tenemos un enemigo. ¿Quién es el enemigo? El actual gobierno y sus aliados, que plantea construir una sociedad para el porcentaje más pequeño de la sociedad, el 10% más rico, y ese 10% más rico genera una alianza monopólica con estructuras de poder internacional y nacional frente también a una crisis del mundo. Frente a eso, hay un objetivo que tenemos que tener claro. ¿Cuál es la salida que tiene que plantear el movimiento para resolver el tema? El tema de la salida es una salida política, y la salida política también es una salida electoral. El tema principal es definir que tenemos como estrategia poner en el centro el mundo del trabajo, y tenemos como táctica para resolver esa estrategia que haya un Estado presente que genere políticas que garanticen a los trabajadores jubilados sus derechos mínimos, que garanticen a todos los argentinos un plato de comida, comida dignamente en su casa, que garantice a todos los argentinos una vivienda donde puedan soportar y nuclear a la familia, soportar no la familia, sino soportar la crisis con la familia nucleada y con mínimos derechos que lo tiendan a proteger. Bueno, en eso hay que jugar también una táctica. ¿Cuál es la táctica que tiene que tener el peronismo? La táctica que tiene que tener el peronismo, desde mi punto de vista, es ganar en la política con los votos, y con los votos generar una política positiva donde se esclarezca el por qué el empleo es el centro de su valoración estratégica para resolver la crisis. Y bueno, a partir de allí, el peronismo es insuficiente por sí solo para resolver esa crisis, y tiene que generar un movimiento, y que tiene que generar alianzas políticas que permitan el derrotar al gobierno. A partir de ahí vemos que no hay una alternativa distinta a esta historia. Tenemos que edificar acciones estratégicas y tácticas. ¿Cuál es la acción táctica fundamental? Bueno, la acción táctica fundamental es estructurar la fuerza política que en las próximas elecciones, con votos, derrote la alternativa minoritaria, la alternativa estratégica del enemigo. A partir de ahí es muy importante lo que ha planteado el Papa. El Papa planteó y dice que la justicia social es el eje para resolver la crisis del mundo. Estratégicamente es la idea correcta, es la idea del peronismo, lo que no significa decir que el Papa es peronista, porque el Papa está en una estructura organizativa que es la Iglesia, que tiene siglos de presencia, que tiene en sus temas religiosos un tema esencial a resolver, pero en sus temas doctrinarios tiene una empatía con los sectores populares. Porque además la doctrina social de la Iglesia es la base de la justicia social, ¿no? Exactamente, eso es clave. A partir de eso, yo creo que tenemos que construir una táctica. ¿Cómo construirla? Explicando claramente la Iglesia, no la Iglesia, explicando la teoría esta de la Iglesia y el Papa, desarrollada tácticamente en nuestra sociedad. Por eso yo recomiendo leer a León XIII, el Papa de los Obreros, que fue uno de los primeros que empezó a hablar de la necesidad de una iglesia metida y atendiendo el campo laboral, y que hizo mucho por la doctrina social de la iglesia. La seguimos la semana que viene, Enrique. Bueno, muchísimas gracias, buenos días. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. 8 de la mañana, 23 minutos. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11 40 28 6206. Hola Radio, Carlos de Nueva Pompeya. Bueno, yo creo que hay que olvidarse de los paros, hay que olvidarse de los egoísmos, de las luchas individuales. El país cambió, el país eligió a un presidente que queremos que gobierne y que nos salve a todos. La única forma es eso. Hay que terminar con las castas políticos sindicales. Llevará mucho tiempo. La democracia lleva 40 años robando a la Argentina, la clase política, 40 años robando al argentino, el sindicalismo 40 años defendiendo sus privilegios, sus cabañas, sus clubes de campo, sus obras sociales, que no deberían tener, porque la obra social es una cosa que no tiene nada que ver con la defensa legal del trabajador. Cuando terminemos con todo eso, aunando todo eso, bajo el poder de un presidente legalmente elegido, que sabe lo que hace y que no nos miente como estos 40 años de mentira. Chao. Buenos días, Miguel Ángel de Rensis, Diego Enrique, a todos los compañeros y compañeras, habla Carmen de San Justo. Bueno, justamente yo lo que quiero decirles es que ya quiero que los de Unión por la Patria empiecen a llamar conferencias de prensa y avisen, digan, anuncien, si no es anuncien, hagan saber todo el desastre que está haciendo este gobierno, como haberle quitado la morfina a los viejos que están padeciendo mucho dolor y se están muriendo, como haber enviado el Cipayi Vendepatria de Petri con el loco esquizofrénico de Javier Milei a Ucrania, dos helicópteros que tenía la Argentina, hidrantes que podían tranquilamente haber ayudado con los incendios en Córdoba, los mandó a Ucrania. Bueno, hagan saber todo, que se nos viene el dengue y este gobierno no compró las vacunas. También quiero pedirle a Kicillof que, bueno, que basta de ser bondadosos con los de las provincias, porque, bueno, acá en Buenos Aires está el 50% del padrón electoral, que tenga en cuenta eso y se nos viene el dengue. Y un jubilado con la mínima o uno que gana un sueldo mínimo no tiene la posibilidad de comprar la vacuna. Un fuerte abrazo y gracias. Buen día, Miguel. Equipo habla Carlos de Castelar. A su excelente editorial le quería agregar que la aceitera general de ESA es la dueña del ferrocarril de cargas de la línea Mitre, en la cual ellos sacan toda la soja con vagones más que cargados y destruyen las vías con contratos vencidos, y aparte son los dueños del aceite Natura. Así que es un datito que le quería pasar. El Sindicato Gran Buenos Aires de Trabajadores de Obras Sanitarias ofrece carreras terciarias con título oficial. Podés obtener tu título de técnico superior en Administración de Recursos Humanos, Gestión Ambiental e Higiene y Seguridad. Ingresá a www.itlm.org.ar y formate para una Argentina más justa. José Luis Lingeri, Secretario General, defendiendo el derecho al agua para todos. A las 6 de la mañana empezábamos de esta manera. ¿Cómo le va? Buenos días. Mientras Milei habla en Naciones Unidas y sale a ofrecer inversiones en la Argentina, la sociedad que habita nuestro país desconoce quiénes son los verdaderos dueños de la tierra. Miren, la lista es muy larga, pero vamos a nombrarle aquellos que tienen más de 100.000 hectáreas. En primer lugar está Hislux Group, que tiene 1.148.000 hectáreas. Estamos hablando de una empresa privada de capitales chinos que está dedicada a la extracción de petróleo y crudo y gas natural en la Argentina. ¿Sabía usted esto? No, seguramente que no. El segundo en cantidad de tierra es el grupo Benetton, 922.000 hectáreas. Este grupo, como ustedes saben, es italiano. Luciano Benetton está al frente de la familia, que es propietaria de la mayoría de las tierras en la Argentina. La tercera en cantidad de hectáreas está la Lithium, con

de los negocios del holding que preside Eduardo Nequián, que entre otras cosas inventó al presidente Milei. Estos son los dueños de la tierra. Estos son los que en la séptima geografía del mundo, en extensión, son los mayores propietarios de hectáreas que están en poder privados. En la Argentina, la enorme cantidad de propietarios privados tienen a una de las geografías más grandes cautiva, y todavía quedan enormes cantidades de extensiones de campos que pertenecen al Estado Nacional y que están sin explotar, que están allí cargo de provincias, de municipios y de la propia nación, sin explotar. La Argentina, séptima geografía del mundo, tiene a esos dueños que les mencioné de la tierra, en un país donde Milei ahora, en estos momentos, lo quiere ofrecer en Estados Unidos para que vengan a quedarse con el resto de la propiedad privada nacional. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. 8:40 a.m. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Hay un informe internacional esperando. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, en un mercado de agricultores del sur de Francia, los habitantes expresaron su frustración por el reciente nombramiento del nuevo gobierno francés. Una coalición de izquierdas ganó la mayoría de los escaños en las elecciones de junio y julio, pero el gobierno anunciado durante el fin de semana está dominado por centristas y conservadores. Je pense qu'on parle les mêmes et qu'on recommence. La gauche est quand même arrivée en tête aux élections. Qui se sont présentés, il n'y a personne qui les représente, c'est pas tellement logique. Hein. C'est un film historique. Pourquoi ? Parce que Macron, il fait ce qu'il veut. Otros son cautelosos y dicen que es demasiado pronto para juzgar el trabajo del nuevo gobierno. Du moment qu'ils arrivent tous à s'entendre pour faire avancer la France dans le bon sens, eh ben c'est formidable. El nuevo gobierno de Francia fue anunciado 2 meses después de las elecciones que dieron como resultado un parlamento sin mayoría y divisiones políticas dependientes, mientras el país lidia con desafíos financieros y diplomáticos. Compañero trabajador de Maestranza, el SOMRA te representa con firmeza y decisión. Sumate al SOMRA y suma beneficios. Oscar Rojas, secretario general. Si hay llamados telefónicos, los escuchamos. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp 11-4028-6206. Buen día, Miguel. Este es su nuevo gobierno, dijo Gorila ese que recién habló. Le sacó remedio a los jubilados. Los mandó a muere. Gente que tiene oncológica, que no tiene un peso. Le sacó la plata a los jubilados. Estamos todos muertos. Y el gorila ese dice que es un nuevo país. Hijo de... Ojalá que sufra como rata ese. Que sufra como una rata. Anti-Argentina. Hay un montón de estos gorilas. Hay un montón. Bueno, un abrazo, Miguel. Miguel. Señor. Bueno, vamos a la provincia de Córdoba. Sabemos que está el tema complicado por el tema de los incendios. Para hablarnos de esta situación, tenemos en línea al brigadista que está en San Marcos Sierra, en la provincia de Córdoba, el señor Diego Pazmanic. Diego, buen día. ¿Cómo está la cosa? Hola, buenos días. ¿Cómo les va? Acá está bastante complicado. El fuego anoche llegó al pueblo. Venía con mucho viento. Por suerte frenó un poco. Hasta el momento se pudo contener en la entrada del pueblo. Pero está muy feo. Depende mucho del viento. Hay muchos vecinos colaborando. Hay brigadas de toda la región colaborando, hay muchos bomberos también, pero el día de hoy va a ser crítico. Ahora, ¿se sabe esto cómo comenzó en la sierra? Mirá, hace casi una semana en Capilla del Monte, en una noche, hubo tres focos diferentes, y eso viene ocurriendo, viene prendiendo fuego en la zona, y ese fuego que lleva casi una semana estuvo corriendo por todas las sierras, no corrió solo, sino que hubo muchos focos diferentes de personas prendiendo fuego. Ahora, ¿esto es para supuestamente o imaginariamente limpiar el campo o por otra intención de daño? Casi todos los incendios que se están generando en la provincia de Córdoba, por lo menos lo que yo sé, son intencionales. Hay intencionalidad de quemar los campos por distintos negocios, sean negocios inmobiliarios, sea hacer autovías, sea agrandar la frontera agropecuaria, minería. Está hace años liberada la situación, que quemen y que no haya responsable. Para que tengamos dimensión, ¿de dónde a dónde en la sierra? Y esto que empezó en Capilla del Monte fue subiendo para el norte, con los cambios de vientos se fue para el sur también, se fue para el oeste, estuvo corriendo para el este, para todos lados estuvo corriendo. Sube y baja, depende de cómo cambie el viento, y lamentablemente están haciendo muchos contrafuegos algunos bomberos, bajo directiva, pero digamos, los contrafuegos son más fuegos que hacen que corra por toda la sierra. Pero digo, ¿está ya toda la sierra cordobesa en fuego? Toda la sierra no, pero es muchísimo lo que se ha quemado y lo que se va a seguir quemando en estos días, porque hay varios focos activos, hay mucho que se quemó y que hay que estar cuidando para que no se reinicie. Y la verdad que son inmensas las dimensiones del monte que estamos perdiendo, las poblaciones, los ríos que se están dañando con todo esto, la vegetación que se está perdiendo, y todas las casas que se han quemado y que siguen en riesgo. O sea, ¿llegaron a población? Sí, han entrado en un montón de lugares. Estuvimos en Capilla del Monte, se quemaron varias casas, y en todos los pueblos de toda esta zona han evacuado y se han quemado muchísimas casas. Y el problema es que cuando evacúan a la gente, nadie puede vigilar lo que está ocurriendo, y muchas veces es más grave lo que prenden, ponerle que preventivamente, que el fuego mismo que había. ¿Y con los animales qué pasó? ¿Se escaparon? ¿Están en el fuego? ¿Murieron ahí? Y mirá, en algunos lugares los han podido resguardar, pero seguramente nos vamos a ir enterando de muchísimas pérdidas animales. Ahora, es notable cómo lleva tanto tiempo y todavía no se ha podido frenar eso, ¿no? Hay momentos en que es imposible. Anoche el fuego estaba llegando acá a San Marcos y era un monstruo que se veía incandescente, naranja, en el cielo, con un viento impresionante que corría y corría. Y no hay pronóstico de lluvia. Nada. Y hay momentos donde está más tranquilo el viento y sí se puede trabajar. El tema es que hay falta de decisión política para mandar más recursos, y que a veces los recursos están al servicio de los negocios, más que del cuidado de la gente y de la tierra. Sí. ¿Hay pronóstico de lluvia? No. Por esta zona no hay ningún pronóstico de lluvia en las próximas semanas. Hace meses y meses que no llueve, está muy seco todo, y es parte de esto mismo, es parte de todo lo que vienen quemando, hace que haya menos lluvias todavía. Sí, además el gobierno nacional no ha mandado prácticamente nada. Mandó un hidroavión y brigadista, como si con eso fuera toda la ayuda nacional, en un momento donde la provincia no debe dar abasto con la brigada. Mira, las brigadas son independientes, son autogestivas, la mayoría se generaron en el 2020 con los incendios fuertes del 2020, desde hace 5 años que muchos vecinos nos hemos organizado de esta manera, y recibimos mucha colaboración de los propios vecinos, porque saben que nosotros estamos yendo a los incendios y tratando de frenarlos, que no tenemos intereses económicos ni políticos, claro. Solo queremos cuidar los lugares en los que vivimos. Son bomberos voluntarios. Bueno, la verdad que nos duele escuchar esto y escuchar la falta de atención nacional en un momento donde debía tener todo el apoyo necesario. Mandaron creo que un avión y algunos 4 brigadistas, ¿no? Sí, es muy triste no solo a nivel nacional, a nivel provincial también lo que pasa, y saber que siempre hay negociados por detrás, y que no les importa, no les importa que muera gente, no les importa que se quemen casas, no les importa que se queme todo el monte que hay en la zona, que es la que nos permite vivir. Básicamente lo que quieren es echar a la gente de esa zona porque quieren hacer negocios, barrios privados, y demás, y entonces quieren que la gente se vaya de los lugares. No quieren que vivamos acá, y eso es lo que está ocurriendo concretamente. ¿Un negocio inmobiliario? Negocios inmobiliarios, agrandar la frontera agropecuaria, hacer nuevas vías para extraer minerales de la zona, todos los negociados grandes que conocemos, que manejan la vara del país y también del mundo, bueno, lo estamos viendo acá y en muchas otras provincias también. Gracias por atendernos y ojalá que lo puedan socorrer pronto, ¿no? Muchísimas gracias a ustedes, que anden muy bien. FEMPINRA saluda a los trabajadores marítimos y portuarios que aseguran el transporte imprescindible en estos momentos de crisis. FEMPINRA, Federación Marítima Portuaria y de la Industria Naval de la República Argentina. Para el cachivache, el hecho federal no existe. Para él el país es la General Paz y el Riachuelo como límite, y le importa muy poco lo que pase en algún punto argentino. Él está muy preocupado con sus viajes al exterior. Ha viajado, ¿cuántas veces, Enrique o Diego? ¿Ustedes tienen la cantidad de viajes? 7 veces se fue del país. Está presentando SUTECBA. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. SUTECBA, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. A las 6 teníamos la opinión que usted escuchó. Os Patrones, más de 60 años marcando el rumbo en salud. Encontranos en nuestra web www.ospatrones.com.ar o en nuestras redes sociales. Os Patrones, sabemos cómo cuidarte. Hoy, más que nunca. El que encaró, ¿quién eran los dueños de la tierra? El que encaró Milei ahora es el viaje número 13 desde que es presidente del 10 de diciembre del año pasado. ¿Cuánto? ¿13 viajes? 13 viajes, este es el 13º. ¡Qué bárbaro! Hace un promedio, ¿cuánto hace que gobierna? Del 10 de diciembre del 2023. Sí, no, por eso digo, ¿pero cuántos meses van? Y van, estamos, 10 meses. O sea que sería... Más de un viaje por mes. Más de un viaje por mes. Es fácil. Al exterior. Al exterior, sí. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, secretario general. Si hay algún llamado, lo escuchamos ahora. Participe en nuestro programa con su mensaje de WhatsApp. 11-4028-6206. Buen día de Renzi. Gustavo de la Boca. Somos minoría y no nos ponemos de acuerdo. Y el enemigo gana en eso. Nos queremos mentir entre nosotros y todo lo demás, y lo que tenemos que hacer es empezar a generar adherencias de gente que se aproxime a nuestro pensamiento. ¿Por qué no lo podemos hacer? Y porque el odio venció al amor. Y el kirchnerismo generó tanto odio, tanto rechazo, que hoy cuesta agruparnos mientras el kirchnerismo no se ha desplazado totalmente. Un PJ inactivo históricamente, porque siempre se le dio la conducción al presidente, aunque fuera un desastre, no sirve. Una cosa es el PJ y otra cosa es el presidente. El PJ tiene que estar activo si queremos una nación en serio. Un PJ cuestionador de las decisiones del gobierno. Un PJ en las calles. Pero ese ejercicio nunca lo tuvimos, lastimosamente. Buenos días. Es imposible pensar en los dueños de la tierra y no pensar en los que producen la ganancia. En Argentina había un organismo en el gobierno de Cristina Kirchner que se llamaba Renatea, que era el antiguo Renatre, que fue una de las primeras cosas que cuando asumió Mauricio Macri y en complicidad con el entrevista Guillermo Momo Venegas, se lo volvieron a restituir y hoy es una presa de los corruptos de la UATRE. Esto tiene que volver a ser 100% estatal y defender a aquellos que están desaparecidos en democracia, que son los trabajadores y las trabajadoras rurales. La familia rural, como trabajadores, carecen de todos los derechos. Es uno de los ámbitos con mayor trabajo ilegal. Buenos días. Sarampión, papera y rubiola pueden prevenirse con la vacuna triple viral. Consulten los centros de salud y hospitales de José Cepaz. Gestión Mario Ishii. Diego, 23 de septiembre de 1955, triunfaba la revolución fusiladora. El general Eduardo Lonardi asume la presidencia tras el derrocamiento del presidente Juan Domingo Perón, que inicia su exilio de casi 18 años, y los golpistas proclaman inicialmente en el discurso de Lonardi: ni vencedores ni vencidos. Y antes de encarar la proscripción del peronismo, el ala dura voltea a Lonardi y asume Aramburu, y Juan Domingo Perón obtiene la presidencia de la nación en 1973 en las urnas por tercera vez, también un 23 de septiembre, acompañado en la fórmula por su esposa María Estela Martínez de Perón, y se impone con el 62% de los votos al binomio radical Balbín Fernando de la Rúa, y juró su cargo el 12 de octubre siguiente, y murió siendo el 1 de julio del 74. Un día como hoy se producía la revolución fusiladora que derrocaba al gobierno electo por el pueblo del general Perón. Y por eso, cuando se eligió la fecha de las elecciones, Perón eligió esa fecha para sacarla, para borrarle del calendario del gorilaje su fecha conmemoradora, porque a partir de allí se conmemora el tercer triunfo de Perón como presidente de la República. Hoy es un día peronista, cuando tendría que haber sido un día de tristeza, pero se revirtió la historia cuando un día como hoy Perón sacaba el 62% de los votos contra los gorilas que desaparecieron de las urnas. Por una marina mercante fuerte, unida y en desarrollo, SOMU, Sindicato Obreros Marítimos Unidos. Raúl Durdos, secretario general. Una fuerza en marcha. Bueno, nos tenemos que ir, nos quedan 4 minutos finales y la reflexión vale. El peronismo se quedó con todas las fechas del calendario. El 1 de mayo, fecha de los trabajadores, un día que era internacional, lo hizo nacional. El 17 de octubre, que es la fecha fundacional, si queremos ponerlo de alguna manera. El 4 de junio, que fue el comienzo de la revolución, que terminó después con el 17. Y cada una de las fechas que iba apareciendo. El 25 de mayo, porque asumió en el 73 la fórmula Campra Solano Lima. El 9 de julio, porque asumieron un día antes para que no fuera el 9, porque Alfonsín no quería que se quedaran también con el 9, entonces hicieron asumir a Menem Dualde un día antes. Bueno, todas las fechas fueron copadas por el peronismo, fechas históricas del calendario nacional, en distintos turnos y de distintas formas. El peronismo se ha quedado con toda la historia del calendario. Porque, repito, hasta un día de hoy, que podían estar recordando la caída, tienen que saber que fue el regreso con el hombre más votado de la historia. Por lo tanto, el peronismo se ha impuesto, ha triunfado y ha ganado todas las batallas. Ahora, este es un tiempo y un momento donde el peronismo se tiene que preguntar cuál es su rol. Si el rol es como fue fundado un movimiento revolucionario, tiene que pensar entonces en lo que va a hacer. Ahora, si es partidocrático, si es una cosa que anota como un partido político más, bueno, quedará allí en el sueño de los historiadores. Pero el movimiento nació como un movimiento revolucionario. No olviden esto, porque la revolución es algo que cambia el sistema, que cambia de fondo las costumbres, que varía la manera de vivir. Y fue lo que hizo Perón cuando llegó a la Argentina, una revolución en paz. Entonces, si el movimiento peronista es un movimiento revolucionario, la urna es una instancia, solamente una instancia. Entendamos esto en forma definitiva. Porque Perón venció el tiempo, porque Evita venció el tiempo, pero los peronistas todavía no nos dimos cuenta de esa tremenda eternidad que nos está obligando a ser un poco más firmes en la defensa de sus banderas. En la inmortalidad de Perón y de Evita está el secreto y la llave. Busquemos en ellos para encontrar el camino de luz para una Argentina justa, libre y soberana. Hasta mañana.